Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Buenas noches, gente, bienvenidos a Punto de Encuentro, un miércoles más acá en Radio Box 102.9 con mucha información. Poneme un poquito más, ahí está. Así van entrando en clima. Tanta lucha con la vida, tenemos que saber que todo tiene su medida. No se puede andar. Bueno, muy bien, tenemos mucha información del espectáculo, tenemos columnas impresionantes de mucha información. Seguimos con los Bitcoin, comprando, vendiendo, estando ahí junto a Paleobit, que nos da todas las indicaciones de cómo hacer para comprar Bitcoin, que es la moneda que llegó para quedarse. Tenemos la de deportes, mucho deporte con el señor Alejandro Saporito. Tenemos columna especial, hoy vamos a tener una columna, dos columnas especiales. Vamos a tener una con el señor Sergio Snieg, que es médico pediatra. Y tenemos otra con el señor Vicente Mellino, que es el rey número uno de la pesca, de los pescados, los mariscos, las rabas, los secretos que tiene la cocina internacional, todo con respecto al mar. Tenemos mucha información con eso, tenemos ranking para bailar, tenemos un montón de cosas por delante. Antes de arrancar vamos a presentar a nuestro equipo, el señor Alejandro Ferrer en Educación, Alejandro Saporito en Deportes, producción ejecutiva Gisela Bulo, la producción de Natalia Mellino, nuestra voz en off Charlie Alarcón, la operación técnica Damián Espadea, y todos juntos hacemos Punto de Encuentro. Pero ahora, antes de arrancar, la vamos a presentar a ella, a la voz femenina de la radio. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Apareció? Sí, toda bronceada. Se dio cuenta. Volvió de la costa atlántica. ¿Cómo la pasaron? Muy bien, la verdad, unos días espectaculares. Sí, ¿no? Hoy al final le echamos para atrás la chica que tenía la locutora. También Espadé tenía una chica recién recibida del ISER. Pero le dije que nuestra voz... Mirá, Espadea, ahí, pulpo con serrucho, nunca visto. No, bueno, no hablemos de serrucho. Porque... No recordemos el año pasado, pasaron 165 columnistas. ¿Y quién se quedó? Por el programa, el mejor, el número uno, obviamente. ¿Quién? Yo, el único que lo aguanté fui yo. Bueno, y yo que me quedé también. Usted también ahí se quedó. Ahí haciendo el aguante. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo le pasó en la costa? Muy bien, la verdad, muy lindo. Hicimos mucha playa. Usted vio que nosotros somos de... A la mañana no, porque no nos despertamos en mi familia muy temprano, pero a partir de las 11 agarramos la sombrilla, la lonita... ¿Hasta qué hora? Y hasta las 6 de la tarde, 6 y media, 7. Agarran la peor hora. Sí, pero con factor 50 y sombrillita, abajo de la sombrillita almorzamos, tranqui, vientito, arena y sol, vamos como locos. ¿El agua? ¿Cómo estaba el agua? El agua estaba impresionante, o sea, creo que es el primer año en años que el agua está súper tibia todo el día. Increíble, creo que este año fue el año que más me metí al mar, porque yo... Venía como no metiéndome. Y este año la disfruté. La costa atlántica tiene eso. Hace mucho frío. Y puede ser un día impresionante sin viento, pero el mar está frío. Sí. Por lo general, el mar de nuestro es frío. Pero aparentemente no, ¿eh? Ahora estuvieron haciendo unos estudios que dicen que tienen unos termómetros digitales en el fondo del mar, en Mar del Plata, en no sé qué playas. Creo que es Playa Grande, que están midiendo hace un par de años la temperatura del mar. Y aparentemente está viniendo como más tibiecita. Parece que, no sé, metieron caldera. Bueno, una onda a Brasil. Bueno, está muy bien. Ojalá. Está muy bien. Que venga el mar azul también de Brasil. ¿Cómo estuvo el tema de los espectáculos en la costa? Bueno, en la costa está complicado el tema de los espectáculos, así que están, bueno, como les conté el miércoles pasado, están implementando estas plazas abiertas, estos espectáculos abiertos en distintas plazas de la costa atlántica, de las partes del centro de los distintas de las distintas costas, haciendo todo lo que es espectáculos al aire libre, espectáculos circenses, payasos, muestras de arte, visitas guiadas. Y descubrí algo después del programa, que me quedé investigando, porque yo veo que sigo maquinando todo el tiempo. Después del asado que se comió. Después del asado que estaba tremendo, entre paréntesis. Sí. Y descubrí una app de la costa. Una app que puso la Municipalidad de la Costa, que después le voy a contar de qué se trata. Que ahí está todo. Si lo hubiese encontrado antes, le contaba más cosas. Claro, pero también es como una app que hay en Pinamar. Que la gente puede saber cuánta gente, cuántas personas hay en la playa. Exacto. Si está llena, te vas a otra. Exacto. Y una onda así, ¿no? Exacto, pero de la Municipalidad de la Costa. Y lo que estuve viendo mucho en la costa atlántica es el código QR. ¿Estuve investigando usted también? Sí. Ah, mire. El código QR. En las carpas tenés código QR y ahí pedís para comer. Mamita, cómo cuesta retomar. El fantasma de Maceira. Está Maceira entre nosotros. Sí. Lo que descubrí es que ahora los vendedores ambulantes de la playa, playeros quise decir, también tienen, podés comprar con Mercado Pago, les pagás el pancho y la gaseosa, le decís quiero dos panchos con ketchup, mayonesa y papa frita. Sí. Y le pagas con el mercado pago y con el código QR. Mire cómo impresionante. Los vendedores ambulantes. Los vestiditos, todo te puedes comprar con que para lo que es la costa atlántica, el municipio de la costa atlántica era algo que era medio impensado. Bueno, es lo que ya se viene hace un montón de tiempo. Exacto. Que es a usar más la tarjeta y menos plata en la calle, menos plata nosotros en el bolsillo. La próxima es comprar con Bitcoin en la playa, ya estamos, la estamos ahí listos. Con el Bitcoin me voy a comprar la playa directamente. Ah, bueno, y claro, bueno. Si está a $35,000. Acuérdese de mí. Obviamente, como no voy a ser como ese muchacho que ¿usted sabía, Pulpo? Tiene ¿cuántos eran? Dos terrenos. 271 Bitcoin. Una cosa así, y no encuentra la clave. La que anotó. Claro. Son 220 millones de dólares, una cosa así tiene. Empezó y no lo puede gastar porque no se los acuerda. Empezó a cotizar el Bitcoin y él se olvidó, ¿no? Y no hay. Y ahora no tiene la clave. Se quiere matar, pobre. Bueno, y bueno, cosas que pasan. Bueno, mundo del espectáculo. Mundo del espectáculo, traje. Un adelanto. Dos obritas nada más. Sí. Porque como está tan complicado, está complicado encontrar obras de teatro. Así que traje dos obritas. Una con María Valenzuela y la otra es online con un personaje que cuando se los nombre lo van a reconocer al toque. Y después, bueno, trajimos algo de noticias del espectáculo. Estamos complicados, la gente del mundo artístico está complicada con el tema del COVID. Estamos todos complicados, ¿no? Pero bueno, al ser personas conocidas, nos llama más la atención y estamos todos atentos a quién se contagia, a quién no. Así que tenemos varios contagiados. ¿Y qué más? Creo que nada más. Ah, y lo de la app. Después tengo para describirle todo la app y cómo tiene que hacer para tener la app y conocer todo sobre los espectáculos, la playa, la temperatura, transporte y demás de la costa atlántica. Bueno, muy bien. Para entrar en calor, ya estamos empezando de a poquito en Punto de Encuentro. Y quédate ahí porque viene la receta, el Noro y Primera Clase. Estás escuchando Punto de Encuentro hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Con la estética y resulta que hoy por hoy todos los chamacos quieren vestir de etiqueta. Yo conozco un personaje que tiene la solución, tiene la receta. En estos tiempos en que los meninos son tan meninos, repasos tan repas. ¡Ey! Es la preferida del lugar, siempre lista para ayudar y cobra baratito. Y si tú quieres especular y no tienes para atrás, pasa por su cuartico. no vas a adivinar de qué te voy a hablar. No es una cualquiera, ya te mire, te manca, te aprieta. Te estoy hablando de la costurera. Tiene la receta para apretar tu parada y pa' quemar a tu camiseta. La costurera, la costurera, tiene la receta, tiene la, tiene la, tiene, para apretar tu parada a tu camiseta. Que para entrar a la moda no hay que gastársela toda. Hay veces que te queda mejor tú lo hubieras arreglado que uno de Cristian de Ortúe. La costurera tiene la receta. Esa fue mi situación. Para apretar tu parada. Y llegué a la conclusión que el que se vea mal es porque quiere. La costurera siempre tiene la solución para un pantalón. Eso es pa' que te entere a hacer. En Vox 102.9 y nosotros también. Bueno, seguimos acá en Punto de Encuentro, 20 horas 13 minutos 26 grados 3 en la ciudad autónoma de Quilmes. Ya la bauticé, ciudad autónoma de Quilmes. Bueno, tenemos consigna el día de la fecha con respecto al verano. Mucha gente se fue a vacaciones, mucha gente está acá, mucha gente tiene pileta, manguera. Sí. En la época nuestra, la manguera. Yo siempre tuve pelo pincho. Diferentes igual. Tipos de manguera. Mi prima en Sourigues tiene bomba y la manguera gruesa, no sé. Pero el agua de bomba es helada. Bueno, una onda de los simuladores en un capítulo del gigante. Sí. Cuando le llena la pileta al chico, le llena con una bomba, una manguera bastante. Ay, no me acuerdo de ese capítulo. Sí. Bueno, consigna. Consigna. ¿Cuál es la consigna? Estos días de calor insoportable, gente. ¿Cómo te metes al agua? ¿De a poquito o de una? Depende. Chapuzón. Tengo dos. En la pileta de una sí. y en el mar, como muchos hacen, de a poquito. De a poquito. Y voy ese sufrimiento. Que te va subiendo el agua fresquita. Claro. Y no sé por qué, porque es de una es más fácil, más rápido. Claro. Pero esas dos versiones, pileta de una y mar de a poquito. No, yo de a poquito. Soy friolenta. En la pileta lo mismo. Sí. Sí, parezco las señoras, viste, que se van tirando la agüita. Y que va saltando. Que se va tirando. Sí me viste. No, bueno, yo, la gente no sabe. Me viste. Me voy tirando y voy como en puntita de pie, cosa que cuando viene la ola no me moje tanto cuerpo. Claro. Porque la panza es terrible y la espalda ni te digo. Claro. Bueno. Bueno, comunícate con nosotros al 116-400-7047 y dentro de los mensajes que quedan van a participar por una paella para 5 personas. De nada más y nada menos que la casa de Ana Mellino. La casa de Ana Mellino, que tiene 3 sucursales. Una la tiene en Lope de Vega, en Mosconi y en Castex, que sería Canning, Loma de Mirador y Cava. Son las 3 sucursales de los hermanos Mellino, de Vicente y de Antonio. Que nos dan este obsequio de la paella sí. para 5 personas por la participación de la consigna. Así que, con este calor, ¿cómo te metes al agua? ¿De a poquito o un chapuzón al 116-400-7047? ¿Puedo participar yo? Porque a mí la paella me encanta. Y más si es de Mellino. Bueno, tiene que mandar un audio entonces. Bueno, ahora mando en el... Todos los que manden audio al 116-400-7047 están participando por la paella. Que vamos a sortear hoy cuando termine el programa a las 23 horas a ver quién se gana esa paella. Qué rico, me encanta. Tiene de todo, así que sabores de mar de la casa sí. de Ana Mellino. Pueden encontrarlos en Instagram. Sí, aparte hacen transmisiones en vivo, hacen sorteos todo el tiempo. Lo que más me gustó, el salmón en Roquefort. Salmón al Roquefort. Las rabas de Mellino. Las empanadas de Mellino. No, chicos. Vas ahí y nosotros te perdés. Fuimos a 2 sucursales. Y después le vamos a estar preguntando a Antonio, porque me sorprendió algo. Ni bien entré sí. para hacerle la nota a Vicente. Me sorprendí de algo que no es común encontrar en las pescaderías de la zona también o del interior. A la gente que le gusta el pescado, el marisco, mismo Mar del Plata. A mí me encanta pescar, soy un gran pescador de toda la vida. Y he entrado en Mar del Plata a pescaderías y me di media vuelta y me fui. Dijiste, me voy a pescar porque de acá no saco nada fresco. Claro. Claro. Entonces le vamos a estar preguntando los secretos al señor Vicente Mellino. Y ahora quédate ahí y escucha lo que se viene. Si te quieres enterar de todos los estrenos teatrales, shows musicales, plataformas y cine, nada mejor que Punto de Encuentro. Con Gisela Gulo. Luis Beats. ¿Cambiamos la cortina? No, la misma. Ah, ¿tenía esta antes yo? No, era la presentación al principio, es la música. Sí. Pero para esto... Ah, mira, bueno, estaba distraída, se ve que en otras cosas. Hoy estoy con el tema del calor, onda down, relax, como con la energía baja. Y el calor... No, chicos. Tenés 2 opciones. Sí. O vas al baño. Sí. O te baja... Te baja la presión. A mí me bajó la presión. Como que estás en modo zen. Claro. Todo el día te duele la cabeza. Me ahogo, me duele la cabeza. Estuve así estos días, no veo la hora de que se largue a llover torrencialmente. Y bueno, la tormenta ayer pasó y ahora dicen para sábado, domingo. ¿Recién sábado y domingo? Ay, Dios mío. Bueno, mejor vamos a hablar de obras de teatro. Dale. Bueno, estuve mirando y encontré 2 que me gustaron. ¿Usted se acuerda de La Maestra? ¿La Maestra, la de Tinelli? No, de su maestra. La maestra que surgió en Showmatch. Sí, sí. Bueno, vuelve, porque estuvo como medio perdida la maestra. Estuvo ausente, pero parece que con esta pandemia le estuvo dando al Zoom, a las clases virtuales. Ahí luchando con sus alumnos en online. Así que creó este nuevo espectáculo que se llama Maestra Nueva Normalidad. Es un show, un espectáculo online que se va a estar pasando por la plataforma Passline del viernes 5 al domingo 7 de febrero a las 21 horas. O sea, es como un streaming, ¿sí? Uh-huh. Va a haber estas tres funciones, viernes, sábado y domingo, que vos podés comprar la entrada y la tenés a partir de las 21 horas del día que la adquirís hasta 24 horas más, ¿sí? Hasta las 21 horas del día siguiente para poder verla, disfrutarla en familia. Obviamente. Claro, como los primeros streaming que se hicieron. Exactamente. Parece que la seño, como no está vacunada, todavía presencialidad no. Entonces eligió esta forma de dar su espectáculo, que se estrena el viernes 5 de febrero. Va a haber esas tres funciones, 5, 6 y 7 de febrero a las 21 horas. Pero después, aparentemente en febrero, va a estar todos los sábados en el Teatro 25 de Mayo haciendo este stand-up humorístico del señor Juan Pablo Gereto, ¿sí? Que es una obra, por supuesto, de él y de Virginia Martínez. Y las entradas las pueden adquirir en passline.com y están $600. Lo bueno de estas entradas, de estas obras de teatro virtuales, es que pueden ser para toda la familia. Compras una entrada y todo tu grupo familiar la pueden ver por el mismo precio. Por ¿y el teatro la módica era... suma de $600 pesos. ¿El teatro? En el Teatro 25 de Mayo. ¿25 de mayo es en Cava? En Cava, sí. Sí, ahí es donde estuvo Georgina Barbarossa. Sí, señor. Exacto. Ahí va a estar. En la calle Triunvirato, si no me equivoco. Triunvirato no busqué la dirección, pero usted es hombre de teatro, así que seguramente no se equivoca. Triunvirato a media cuadra de Mosconi. Bueno, ahí está. Así que, bueno, maestra, nueva normalidad con el señor Juan Pablo Gereto y con este personaje que es desopilante, que a nosotras las docentes nos identifica muchísimo. Sí, hizo, en su momento fue furor y después como que fue decayendo un poco, pero bueno, imita, muy buen actor, dice muchas realidades que pasan, sí, también aparte en el aula, más allá de las imitaciones que hace muy bien, pasa eso. Va a haber otros personajes también además de la maestra, eso prometió. ¿Qué personajes? No los tengo, pero no dijo que iba a haber más personajes, no solo la maestra normal. Así que no hay que perdérsela. Hay un actor que hace una maestra jardinera que yo me descostillo, porque yo soy maestra jardinera, entonces la maestra jardinera tiene otros talks, otras frases de latiguillo que decimos, y que es muy divertido también, que después lo voy a buscar y vamos a ver si anda haciendo algo divertido para nosotras las docentes de nivel inicial. Muy bien. ¿Pasamos a otra? O la dejamos para después. Bueno, la dejamos para después. Iba a investigar lo del tema de la app. Y yo tengo acá el parte diario, bueno, que da oficial, como todos los días, a las 8 de la noche, de los contagios de COVID. De hoy, 10.843 casos. Apa. En total sumamos 1.896.053 casos, de los cuales 1.682.563 son pacientes recuperados y 166.055 son los casos confirmados activos en todo el país, en toda la Argentina. Bueno, muy bien, novedades del espectáculo, ya la dijo. Tenemos, recuerden a los oyentes, de la paella que se va a sortear hasta las 23 horas. Para 5 personas. Para 5 personas de la gente de Ana Mellino e hijos, que están en Instagram de esa manera, que sortean una paella para 5 personas para retirar en sucursal. Tienen 3 tipos de sucursales, en 3 tipos de lugares diferentes. Tenemos Canning, tenemos Loma del Mirador y tenemos Devoto. Devoto. Devoto. A la de Devoto fuimos, ¿no? Nosotros fuimos a la de Devoto y a la de Loma del Mirador. Qué rico. A la de Canning no, porque nos queda un poquito lejos. Nos queda un poquito lejos. Pero bueno, comunícate al 116-400-7047. Dejó un mensaje de por qué te quiere ganar la paella. Sí. O sea, ¿quién cómo sos te metes vos al agua para ganarte la paella? ¿Sos de pescar con medio mundo o solamente caña? No, caña embarcado adentro. Sí. Y después en la orilla ya cuando era joven. Ahora no. Está retirado como de bailarín. Estoy retirado, exactamente. Al mismo tiempo. Me gusta el barco y adentro, y me encanta que se mueva el barco, me fascina. Tormenta. No así el avión. No, ahí te. El avión es como que soy un bastante cagonetti. Bueno, porque claro, en el agua con un flotador más o menos, ¿no? Ya he incorporado los flotadores. Bueno. Yo no quería decir nada, no lo dijo usted, porque después esto es tema de discusión. Es de nacimiento, así que Así que bueno, si quieres participar por la paella, comunicate al 116-400-7047 o mandanos un audio, un mensajito y decinos por qué te querés ganar la paella. Acá Nati Mellino dice que se la gana ella. Bueno, pero no, Nati, no vale familiares. Productores no vale, aparte. Familiares no vale tampoco. Bueno, manda audio a la radio a ver de por qué te querés ganar la paella. Es así de corta. Bueno, quédate ahí porque vamos a hablar un ratito con Calle Real. OA. Se bañaban de milagros. así pasaba Calle Real con OA. Soy fan de este tema, me encanta. Calle Real, una banda muy, muy bailable sería. Bailoteable. Bueno, muy bien, así pasaba Calle Real a las 20 y 30 horas. La consigna el día de la fecha. La consigna, ¿cómo te metes al mar? ¿Despacito, de a poquito, despacito como Juanes? O, claro. o chapuzón de una. ¿A dónde? No me acuerdo. Al 116-470-47. Exactamente. Comunícate con nosotros por la consigna y por la paella para 5 personas. Llegó un audio, ¿no? A ver. A ver de quién será. Y si quiere participar, obviamente, por la paella. Sí, ya participa por la paella. Por la paella. Para 5 personas de la gente de Ana Mellino e Hijos. Que invite. Del señor Vicente y Antonio. Están en Radio Box 102.9. Ahí están escuchando del otro lado. ¿Están o no están? Che, no nos manda nadie, güey. Pará, yo vi que sí. Sí. Ah, sí, sí. Sí, a ver. Hola, chicos. Bueno, de acuerdo a la propuesta que hay hoy, les voy a contar que como soy un poco friolenta y además le tengo pánico al agua, lo primero que pongo es el dedo gordo. Y si está frío y viene una olita, salgo corriendo y me pongo abajo de la sombrilla. Les mando un beso grande. La amo. El dedo gordo mete. Una genia. Una genia la Vivi Salomón. La tantea. Yo voy a ir anotando, para así hacemos el sorteo después, a ver quién se gana la paella. Anote Vivi Salomón. Y bueno, ahora quédate ahí porque lo que viene es la moneda del futuro. Bien, educando, difundiendo la mejor forma de dinero jamás creada por la humanidad. Paliobit, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo excelente, por suerte. Pasado de calor, me imagino. Sí, ahora estoy bajo aire acondicionado, así que... Bueno. Cualquiera. Ojalá que no se corte la luz. No. De corazón. Claro. ¿Me extrañó el miércoles pasado que usted me quería hacer desaparecer del programa prácticamente? Estuve solo. Todas esas interrupciones se perdieron. Se perdieron, es verdad. Fue más fluido el programa, estuvo bueno. Estuvo bueno. Volví, acá estoy de nuevo, así que no va a zafar hoy. Exactamente. Bueno, haciendo un repasito de lo que estuvimos charlando hace varios miércoles, los Bitcoin están en mi teléfono, ¿puedo tener yo Bitcoin en mi teléfono? Sí, esa fue la pregunta la semana pasada. Sí, por eso, creo para repasar un poquito. Para repasar un poquito. Sí, o sea, a ver, los Bitcoin están en la nube, están en la blockchain, en la cadena de datos. Claro. Lo que tenemos en el teléfono es la llave para moverlos. Claro, eso, porque gente me preguntó fuera de aire, conocidos que escucharon el programa. Sí. Y siempre la misma pregunta, ¿pero yo los tengo en el teléfono? No, vos lo que tenés es la llave, la herramienta para mover esos bitcoins. Claro. Los bitcoins siempre quedan en la nube, en las 10.000 o 20.000 computadoras desperdigadas por el planeta. Claro, sería como la cuenta de a cuenta sueldo, que tenés, podés tener la aplicación en el teléfono, pero claro, la plata no está en el teléfono. Claro, una onda así para la gente que había preguntado. A raíz de la polémica en Twitter, ¿el Bitcoin es moneda? Mirá, se largó un tema con los economistas que empezaron a discutir si Bitcoin es moneda, no es moneda. Ellos hablan de las tres características de la moneda. Reserva de valor, unidad de cuenta y posibilidad de intercambio, aceptación de intercambio. Y en realidad Bitcoin no espera que nadie, ningún estado, ninguna entidad, ni nadie lo llame moneda. Bitcoin existe, es una herramienta y yo le voy a dar el uso que yo quiera en ese momento. Digamos, no necesitamos la aprobación de nadie que nos diga, sí señores, esto es una moneda. Claro. No es necesario. Y yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Qué sería una cosa así como lo que fueron los patacones, que no era una moneda y resulta que se usaba como moneda? Como para hacer una comparación. Exactamente. Digamos, allá hace mucho tiempo, en la humanidad, si yo tenía una vaca y vos tenías dos gallinas, era muy difícil hacer el intercambio. Yo no podía partir la vaca al medio. Entonces, elegimos algo como tecnología que nos represente ese método de intercambio. Y en este caso eran los caracoles, porque nosotros vivíamos en la montaña y no en la playa. Claro. Entonces teníamos escasez de caracoles y era divisible, intercambiable, duraba en el tiempo, etcétera, transportable. Claro. Tal cual. Y acá tengo una pregunta que me lo han preguntado varios y yo la verdad que no entiendo absolutamente nada. Me estoy metiendo de a poco en el negocio. ¿Qué son las stablecoins? Las stablecoins fue una solución que armaron gente. Dijo, vamos a hacer una moneda que sea criptomoneda, pero estable. Sí. Digamos, entonces, la más famosa es el USDT, que es un dólar, un USDT. Es ya, lo mismo. Ya el nombre se la complicaron. Claro. Ya nos complicaron la vida porque Bitcoin más o menos, pero esa no te la puedo ni pronunciar. Entonces es una moneda estable, como su nombre lo indica. ¿Qué le da la estabilidad? Hay un montón de variables. Según sea, por ejemplo, esta que te dije, USDT, lo que tiene es, por un USDT hay X dólares y otros activos en un banco. Sí. Entonces vos estás confiando en un banco al final, pero es una moneda que te sirve para estar sin volatilidad en el corto plazo. Si yo le quiero mandar, no sé, $1,000 a Gisela ahora, le mando USDT directamente. Cuando quieras. Y ella después lo puede cambiar por Bitcoin, irse de vacaciones, o lo que quiera. Ahí va. Claro, comprar, como habíamos dicho, de, por ejemplo, si estás en Estados Unidos, te querés comprar una computadora o algo. Claro, si querés tener estabilidad por un momento, un periodo de tiempo corto, te paras en una stablecoin. Y claro, ahora hay un proyecto que está utilizando Bitcoin como colateral de todo este sistema stablecoin, y la moneda esta se llama DOC. Un DOC igual a un dólar. Ah, mira, o sea, paralelo al Bitcoin. Sí, trabaja con Bitcoin en el baúl, digamos. Todo el colateral de esa moneda se sostiene con Bitcoin. Claro, mira que cómo va creciendo este mundo. La verdad que es un mundo apasionante, porque hay gente reacia que no cree en todo esto, hay gente que no. Bueno, que es reacio al crecimiento, ¿no? No aprendimos todavía Bitcoin y ya hay dos cosas más que metimos dos nombres nuevos. Estamos, hay que. Dios, sí, va sí, muy sí. Rápido. Y, Palio, yo que te quería preguntar, ¿qué es el Bitcoin White Paper? El white paper, en inglés el papel blanco, es el Satoshi Nakamoto escribió este white paper como presentación al mundo de lo que es Bitcoin. Digamos, ahí describe que es un sistema de persona a persona de dinero electrónico. Claro. Y bueno, hace toda la descripción, digamos, del proyecto, de lo que era. Es como la instrucción de uso cuando te viene un electrodoméstico nuevo, una cosa así. Sí, como decir, miren chicos, yo inventé una licuadora que sirve para licuar bananas, le pones leche y te tomas algo. Claro. Ah, genial. Una cosa así, sin tanto tecnicismo, ni, pero explicado. ¿Y a eso se tiene acceso libre? O sea, vos podés encontrar ese, entre comillas, documento para poder interiorizarte más en el tema. Claro, ¿dónde lo podés leer sería? Exactamente, la pregunta yo sé viene por el lado de que ahora, hace unos días, hubo un personaje que se cree que es Satoshi Nakamoto, entonces hizo como una denuncia a una web, a bitcoin.org, donde estaba colgado ese papel, donde vos podías acceder libremente. Entonces la comunidad Bitcoin, para respaldar este ataque a Bitcoin, lo que hizo fue subir cada uno a sus webs, a sus webs de sus empresas. Hoy el gobernador de Miami lo subió a la ciudad de Miami, este white paper, para que todo el mundo pueda acceder libremente, sin ningún tipo de trabas. Claro, qué bueno eso que estás contando, porque sí, ahí ahora van a empezar a aparecer dobles y triples y van a empezar a hacer denuncias por por todos lados. Jero, y otra cosa, Palio, y otra cosa que te quería preguntar, era, porque también me preguntaron, bueno, yo por ejemplo, tengo, por darte dos ejemplos, 1,000 pesos y 20,000 pesos. ¿Yo puedo comprar con 1,000 o tiene que haber un tope? Vos podés comprar fracciones de Bitcoin, no hay problema. Claro, pero esas fracciones, por ejemplo, ¿hay un mínimo de 5,000 para arriba o 1,000 pesos, por decirte? No, o sea, nosotros podemos hacer una transacción por valores casi insignificantes, no sé, vos me das 100 pesos, yo te doy algunos satoshi, digamos. Claro. Va a ser un poco engorrosa si lo haces por ahí hay una empresa que te vende, entonces tiene un límite mínimo. Claro. Pero digamos, en definitiva se pueden comprar fracciones de Bitcoin y la idea es acumular un poquito para después sacarlas de ese exchange o acomodarlas de alguna manera en tu teléfono. Claro, para ir teniendo una pregunta más. Una más, mía. ¿Hay gente que vive de la compra y venta de Bitcoin? Exactamente, así como hay cuevas en la ciudad que venden de la compra y venta de dólares, hay criptocuevas que viven de la compra y venta de Bitcoin y esta se sabe el coin. Wow, o sea que se dedican a eso, a comprar y vender y jugar con la diferencia. Es fascinante, te digo. Y es lo mismo que lo que estaba diciendo. ¿Dejamos la docencia, Gianoli? De la cueva, por supuesto. De la cueva, que está lleno de cuevas aparte. Y son legales. Son legales. Porque están en lugares en donde tienen gente de seguridad afuera, pero son legales. Están abiertas al público. Sí, sí. En caso de Bitcoin, todo lo que no está prohibido está permitido. Así que vos podés comprar y vender Bitcoin libremente. Claro, tal cual. Bueno, Paliwit, impecable como siempre. Nos reencontramos el próximo miércoles. Dale, bueno, un saludo a las dos. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, así pasaba Paliwit por Punto de Encuentro. Bien, con toda la información, dijo. Sí. Con toda la información del Bitcoin, esta moneda que llegó para quedarse. Y ahora van surgiendo otras monedas. Yo ya te digo, me perdí, porque veníamos tan bien con el Bitcoin. Dije, bueno, ya tenemos, viste cuando hacías los cuadros sinópticos, sí, en el colegio, que ponías el nombre principal arriba y la rama de las ideas principales. Acá ya me encajó dos cosas más que no sé dónde meterlas. Pero bueno, está claro, siempre explicando bien y la gente que obviamente que quiere, hay información en internet, hay muchos, estuve mirando videos tutoriales también, o también comunicarse con él. O con nosotros, ¿no? Para mandarnos preguntas y nosotros le preguntamos a Paliobit sobre las dudas que tengan nuestros oyentes. Exactamente. Bueno, tenemos un mensaje que llegó al 116-470-47. Buenas noches, Punto de Encuentro. Yo me meto de chapuzón, de una, así como viene, porque si la pensás, puede que te arrepientas. Entonces, hay que tener que perder el miedo y mandarte una. Todos los hombres estamos de acuerdo que cuando estamos llegando al área de la cintura, si vamos despacito, y ahí la pensamos 40 millones de veces. Así que nada, de una. Un abrazo, Mariano, G, More, Pulpo. Bueno, muy bien. Ahí está. Saludos. La diferencia de temperatura debe ser. Exactamente. Participa por el sorteo de la pareja para 5 personas. Por supuesto. De la gente de Ana Mellino e Hijos, que lo encuentran en Instagram, de Vicente y Antonio Mellino. ¿Tenemos novedades del mundo del espectáculo? Sí, señor. Como estábamos hablando de los contagios del día de hoy, bueno, tenemos varios positivos. Algunos pasándola bien dentro de todo, como quien diría, y otros la están pasando feo, ¿sí? Sí, bastante complicado está el tema. Bueno, hablamos un poquito del espectáculo y después tenemos algo de la provincia de Buenos Aires y de las clases. Bueno, el señor Darío Barassi dio positivo de coronavirus. Darío Barassi. Amo 100 argentinos. Vamos dicen. A ver si lo podemos entrevistar acá en Punto Encuentro, aunque traerlo a... También. Al piso, ojalá. Yo quiero ir a participar también del programa porque me fascina. Bueno, no sé. Bueno, sí, me voy a anotar. Bueno, las palabras se las lleva el viento. El conductor de 100 argentinos dicen, si bien no presenta síntomas aún, su hisopado dio positivo y dice que se contagió de COVID-19, por lo que se encuentra aislado con su familia, ¿sí? Con su nena y su mujer. Contaba en sus redes, hace 2 segundos me enteré y ya se filtró, me impresiona. Sí, di COVID positivo, por ahora sin síntomas, espero seguir así. Estamos aislados con mi mujer y mi hija. Dice que está un poco angustiado y un poco preocupado, pero con la fiel convicción de que hay que transitarlo y enfrentarlo con el mayor cuidado y conciencia posible. Dice, pero enfrentarlo, en fin. A cuidar a mis chicas, a cuidarme a mí mismo y ustedes, cuídense también. Abrazo, decía en sus redes Darío Barassi, que hoy mismo dio positivo de COVID, así que está aislado, cuidándose mucho y bueno, esperando no presentar ningún otro síntoma y aislado para no contagiar a nadie, ¿verdad? Claro. Otra que dio COVID positivo. ¿Quién es? Un familiar de Pampita, viste que estábamos con el tío del marido de Pampita. Bueno, aparentemente un familiar de una persona muy cercana a Pampita dio positivo de COVID. Y bueno, hace poquito anunció que está embarazada. Sí. Creo que tiene es el quinto, ¿no? La sí. Nena, 3 varones. Bueno, de su quinto hijo ya dice, anunciaron que es una nena. Así que, bueno, Ángel de Brito confirmó hoy que se comunicó con la modelo y se realizó un hisopado después de confirmar el positivo de un integrante de la familia. Todavía no tiene el resultado, pero obviamente ya está aislada por ser cercano a una persona con COVID positivo. Así que transitando el embarazo, aislada. Otro que dio COVID positivo y que no la está pasando muy bien es el señor Sergio Lapegue. Sí, lo escuché en un audio que pasó. Exactamente, está internado hace unos días, no la está pasando nada bien. En el día de ayer, por la tarde-noche, recibió plasma. Y bueno, nada, toda su familia obviamente muy preocupada. Ojalá que se recupere pronto, porque la verdad es que tanto Lape como su hija y su mujer y su hijo Elvis... son una familia que están siempre dando mucha alegría y buena onda en las redes y obviamente Sergio Lapegue en la radio y también en la televisión. Así que bueno, esperamos que se recupere muy muy pronto. Además es de riesgo Lape, Lape es asmático, así que nada, están un poco asustados. Sí, se le complicó un poquito el cuadro. Sí. Marina Calabró regresó a Intrusos e hizo una dura crítica a Masterchef por el triunfo de Claudia Villafañe. Ella se quedó medio enojada, ¿no? Sí, ¿quién, están todos con... Se quedó... Eliana Calabró. Eliana Calabró. Sí, quedó medio enojada porque viste que ella la fletaron al principio. Y otra que está aislada... ¿Qué hay? Embarazada de una niña es Pampita. Lo que acabo de decir, Gianoli no me está escuchando. Sí, ya sé. Pero estaba a ver si estaba atenta. Yo digo, ¿usted me escucha cuando yo Por hablo? Por supuesto. Yo estaba viendo es el problema, pero es una cosa que no se si puede estaba, creer. Si estaba atenta. Siempre estoy atenta. Bueno, para todos los docentes, el regreso vuelven las clases en marzo en provincia de Buenos Aires. ¿Vuelven? Vuelven con una carga horaria de 4 horas. Es un montón, 4 horas. No, pero no existe más el turno mañana y turno tarde. Ah, ¿sí? 4 horas en el día. Ah, ya me 4 horas en el día. Vuelven las clases parciales, es lo que acaban de anunciar. Así que no va a ser lo mismo, no sé hasta cuándo, hasta que estemos todos vacunados. Pero bueno, se van a dividir los cursos en grupos de A2, etcétera. Pero bueno, en provincia anunciaron que vuelven el 1 de marzo. Van a ser entonces mitad y mitad, mitad presencialidad, mitad virtual. Y yo calculo que va a ser así. Bueno, ahora ya lo están anunciando porque bueno, en Cava arrancan el 17. Sí. Un, sí o sí, porque ahí es. 17 y el 22. Porque mi hija está en séptimo, pasó a séptimo y arranca el 22. Lo que es jardín y primaria hasta quinto, me parece, el 17. Sí, la ministra dijo que aquellos docentes que no se presenten a trabajar les van a descontar, nos van a descontar el sueldo. Así que, ¿qué pasa, no?, con todos los docentes, que eso sí es algo para rever, porque los docentes, quieras o no, estamos en contacto con niños que quizás puedan estar... con COVID, sin síntomas, porque los niños en su mayoría no presentan síntomas. ¿Y qué pasa con los docentes que estamos en contacto con ellos y podemos llevar el virus a nuestra casa? Así que bueno, hay que ver el tema de las vacunas y de poner también a los docentes luego de los grupos mayores de riesgo, poner a los docentes también para poder trabajar en la presencialidad sin ningún tipo de riesgo ni para uno ni para nuestros familiares. Lo digo como docente, ¿no? Sí, obviamente. Aparte hay que esperar porque hay escuelas que no pueden empezar. Sí. Y hay que ver cómo se sigue con todo esto. Bueno, comunícate al 116-470-47. Dejanos tu mensaje para participar por la paella para 5 personas de los hermanos Mellino. Y ahora quédate a bailar un poquito. Sí. Con Gasolina de Avión. Dale. Pasaba Gasolina de Avión, Timbalay, excelente banda cubana. Cuando pasaron 53 minutos de las 8, ya se nos fue una hora. ¿En qué momento? Volando. Se está pasando volando Punto de Encuentro por Radio Box. Gasolina de Avión, claro. Ah, claro, de casualidad. Es así. Está todo calculado. Está todo, pero está saliendo tremendo. Todo calculado. Bueno, participá por la paella para 5 personas, no te la pierdas. No. Una paella para 5 está bastante caro, de los hermanos Mellino, los mejores pescadores, sí. Los mejores cocineros. La mejor pescadería. Marisquería, todo tiene. Casa aparte de tiene comidas. Buena onda, casa de comida. De sabores de mar. Terrible. Hermoso. Bueno, me acota atrás, una atrás de la otra. Es terrible. Un langostino apanado. Bueno, comunícate al 116-470-47 que llegó. Acaba de llegar un mensaje. Hola, Punto de Encuentro, ¿cómo andan? Con respecto a la consigna del día de hoy, me encantaría decir que voy con el chapuzón. Pero a no ser que haga un calor tremendo como estos días, yo soy más de ir de a poquito, primero la puntita de los pies, hasta después hasta la rodilla, y después quizá la cabeza, pero soy más de poquito a poquito. Les mando un beso, el programa está genial como siempre. Bueno, un beso grande. Maru. A Maru. Friolenta. Hay muchos, en la costa se ve cuando estás... Si te sentás con una reposera a mirar, sí. La entrada siempre, de mar. La entrada de mar, siempre hay gente que va despacito y viene el también está la gente, el bestia que viene corriendo. Y te salpica y lo querés matar. Y te salpica y se mete de una y espectacular. Y ya está, pasó. Y la señora que se tira el agüita en los hombros. La señora que se tira el agua, hay de todo. Y orcas asesinas en el sur de las costas. Ay, por favor. Tenemos de todo con esa gente. Ah, bueno. Si quieren participar de la paella como Maru... manden un audio al 11-6-470-47. Bueno, acaba de ganar un juicio millonario. ¿Quién? La señorita Wanda Nara le ganó a un juicio a Google por el video íntimo que está ella tomando un helado. ¿Todavía estaba ese video? Claro, obviamente. Ah, no, el juicio fue hasta ahora, seguro. Bueno, le ganó el juicio por ese video. Dicen wow. Que no es ella... ¿Qué no pero, va a hacer ella, chico? Pero bueno, se lo ganó, le ganó el juicio. Bueno, muy bien. Está bien, esas cosas no tienen que estar en internet. Son cosas íntimas. Hay que poner leyes con respecto a eso. Exactamente. Bueno, una internación de último momento en Mar del Plata. La señorita, la entrevistamos en Inadaptados. ¿Sí? Adriana Aguirre está internada de urgencia en Mar del Plata. Uy, bueno, Adriana, que se mejore pronto, porque Adriana no parece, porque tiene un lomazo terrible, pero es de riesgo, es una mujer grande, ¿no? Es de riesgo. Creo, no quiero meter la pata. Bueno, no, ¿sabes quién se suma a Vero Lozano? ¿Al programa de Vero? ¿Al programa de Vero Lozano? ¿Quién? Velo Lucius. Ay, me encanta. Se suma de panelista del programa de Vero Lozano. Va a ser una etapa de aprendizaje, dice la señorita Velo. Igual ya con toda la cámara que tiene y la experiencia que tiene, no le va a costar. Aparte, me gusta la impronta, me gusta cómo habla, lo sincera que es. Es histriónica. Sí, tiene, sí. No tiene... vale el problema, obviamente. No, una genia, me encantó. Bueno, felicitaciones para ella entonces. Sí, sí. Otra que va a estar en la radio. ¿Quién? Connie Ballarini. ¿Connie Ballarini? Sí. ¿A dónde va a estar? Lo que era la Metro, sí. Vio que se revió. Ay, no sé por qué lo traté de usted. Se modificó, no sí. Está más Andy, bueno. Juan Reich. No la tengo Matías acá la noticia, Martin. Ahora la voy a buscar bien, pero va a estar en la nueva programación de la nueva radio que se está armando. Ya aparentemente está confirmada, ella no lo pudo confirmar. Con Andy. Sí. En 100, creo que no me acuerdo, 104.9 sí, van a estar. Sí, sí, creo que sí. Así bueno, que y también. En Metro se quedó Fabián Schulz, sí. Con Cayetano, siguen estando en Metro, bueno, contratados por Metro, siguen, no sé el nombre del programa, pero ellos siguen en la programación. Bueno, así que bueno, otra comediante stand-upera, Connie Ballarini, que a mí me encanta y que la fuimos a ver al teatro, muy, muy generosa, se saca fotos con todo el mundo y es muy activa en las redes también. Y otra que quiere ser mamá, ¿sabe quién quiere ser ¿Quién? Mamá? Te lo dejo a tu criterio. ¿Karina Olga? Karina Olga desea ser madre. Y sí, Karina Olga, ¿qué tendrá? Mi edad no es más grande, me parece. Karina Olga, no sé si es más grande. ¿No? Sé ¿no? Si es más grande. Ah, bueno. Y alguien que estrenó película, el colombiano, ¿se acuerdan de Daniel Pacheco? ¿El colombiano, Daniel Pacheco, del Marginal, no? Del Marginal. Ah, el colombiano. Estoy Colombia. Afiladísima hoy. El Colombia estrena película, obviamente que también va a estar en el Marginal. Ay, no veo la hora de que empiece el Marginal. Hay que llamar a Jorge para ver cuándo. ¿Ya empezaron a grabar? Todavía no, me parece. No, todavía no arrancan. En breve van a arrancar y ahí vamos a estar en la grabación del Marginal cubriendo. Obviamente para Punto de Encuentro. ¿Nos vamos a la tanda? Bueno. Nos vamos a la tanda y seguimos con más Punto de Encuentro. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Una hora clavada, papá. ¡Qué conductor, carajo! Gomería El Galpón lanzó su propia línea de baterías. Baterías El Galpón.

voy caminando de a poquito, como digo, aclimatándome a que el cuerpo tome la temperatura del agua de mar. Y bueno, una vez que ya las olas rompieron y demás, y ya el cuerpo se aclimató, bueno, a partir de ahí ya me meto y bueno, ya entro mar adentro. Pero sí, así, esa es la forma. Bueno, les mando un beso y vamos por más. Bueno, muy bien, una de las nuestras. Con cada, si va a la pileta o de cada circunstancia, tiene una manera, claro, de meterse, claro, al agua. Claro, depende. Hay que ver, la gente que dice, no, me meto de una, hay que ver en la costa atlántica con viento, con frío, a ver si te metes de una. Ah, no, que se metan de una. Si, mi hermano sí se mete. Claro, bueno. Bueno, le mandamos un saludo gigante al señor Vicente Mellino, que nos está escuchando desde Capital Federal, que nos otorga la paella para 5 personas. Exquisita. Sí, todo tremendo. Aparte son súper, súper generosos. Sí. Agradecerles, ¿no? Que nos mandaron este premiazo. Obviamente. Para nuestros oyentes. Obviamente, aparte se están expandiendo, es una empresa familiar. La verdad que es tiene calidad, tiene humanidad. Sí. Pues son muy humanos ambos. Son buena gente, los quiero mucho. Y aparte laburan con mercadería de calidad, que eso no es poca cosa. Así que le mandamos un abrazo grande a Ana Mellino e hijos, a Vicente y Antonio, que nos están escuchando. Bueno, quédate ahí porque ahora viene el deporte de la mano de Ale Saporito. Ale, querido, bienvenido a Punto de Encuentro. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Isidra. ¿Cómo les va a toda la audiencia de FB Box y de Punto de Encuentro? ¿Cómo vale? ¿Bien? Acá, ganándole por goleada el calor con el aire portátil. Sí, está terrible. ¿Cómo está ahí en su zona? Que es zona sur, pero está un poquitito más alejado del río de Quilmes. Sí, estoy aquí en Villa Centenario, a 3 cuadras de Camino Negro. Acá prácticamente ha sido llevadero el calor, aunque ayer los señores del sur me cortaron 20 minutos la luz. No. Me dejaron transpirando loco, tomando mate en la oscuridad. era un sauna eso. Tomando mate, qué valiente, tomando mate con el calor, ¿eh? Sí, yo soy matero, si hiciera nada de tereré. Yo tomo tereré a veces, a veces le pongo agua tibia. Yo soy de mate. Claro, claro. ¿Y para meterse al agua, Ale Saporito? ¿Cómo se mete, Ale? ¿Directo o despacito? Chapuzón. Y cuando iba de vacaciones a Mar del Plata, iba despacito al agua del río. Hace un frío bárbaro. Porque en Mar del Plata hace un frío de la miércoles, con el perdón de la palabra. Claro, sí, aparte el agua de la costa de por sí es fría. Yo me acuerdo una temporada que estaba trabajando en la costa, en el balneario, en diciembre estaba congelada el agua, te daban como palpitaciones cuando te metías al agua. Diciembre. Es tremendo el frío ahí en Mar del Plata, aunque haga 40 grados prácticamente para meterse al agua. Tal cual. Bueno, Ale, tenemos un montón de noticias del espectáculo, iba a decir, del mundo del deporte. Noticias importantes. Por ejemplo, ahora se está jugando el reducido de la Primera Nacional, la semifinal. En este momento están jugando en la cancha de Rosario Central los Estudiantes de Río Cuarto y de Caseros. Está ganando el equipo de Río Cuarto 1-0 y con este resultado está clasificando a la final buscando el segundo ascenso. En un rato van a jugar a las 21:30 Atlético de Rafaela. Jugará de local ante Platense. De local decimos porque Rafaela está prácticamente dentro de la provincia de Santa Fe, aunque sea neutral estadio. Sí. Y el ganador jugará precisamente contra el ganador de este partido, donde se definirá el domingo a las 21:10 el segundo ascenso a Primera. Hasta aquí el único ascendido es Sarmiento de Junín. Sarmiento de Junín, ¿qué pasa con el Halcón de Varela que viene afiladísimo, el equipo de Crespo? Defensa y Justicia ha logrado tocar el cielo con las manos, ha acariciado a América, goleó 3-0 ante un Lanús irreconocible y de esta manera el equipo de Hernán Crespo por primera vez en su historia ha salido campeón, ha ganado la Copa Sudamericana 2020. Gran partido del equipo conducido por Crespo, jugó el partido perfecto, del minuto 0 hasta el minuto 95, donde prácticamente lo pasó por arriba a un Lanús que no jugó nada. Alegría en Varela, alegría del Halcón, Defensa y Justicia sigue creciendo y ha hecho historia. Claro, igualmente, Ale, a ver si yo me equivoco, pero con BKC, el Halcón de Varela venía levantando su nivel, y es como que con Hernán lo terminó de cerrar esa idea de juego que tiene. Alguna vez supe decir la Super Sport cuando hacíamos la versión casera de este programa, de Amigo de Fútbol, me refiero al programa mío, que dije que Defensa y Justicia era como el Lanús de Varela, porque su crecimiento fue lento y progresivo. Piensen ustedes que empezó a competir en la AFA en el año 1978, en la primera D. Después, en el 82 ascendió a la C, en el 85 a la B, en el 97 al Nacional B. O sea, fue progresivo hasta llegar a jugar en primera en el 2014. Fue creciendo a poco hasta llegar primero al subcampeonato con Pecachese y ahora este título merecido con Hernán Crespo. Sí, bueno, bien merecido está. Y aparte, a ver, Ale, si coincidís conmigo, que el fútbol argentino fue cambiando y las divisiones inferiores, no hay tanta diferencia con la primera división, y fue cambiando la táctica de entrenamiento, me parece que fue cambiando también la preparación física, no es más la diferencia que había hace unos cuantos años atrás. Se le agregó más rutina a los entrenamientos, además las tácticas ahora son más ofensivas, por ejemplo, el arquero ahora juega con los pies, algo que en otra época era impensado. Desde que se modificó el reglamento de FIFA en 1992, hoy el arquero es un jugador más en la cancha, no es el arquero que solamente se llega a ocupar de atajar y nada más. Claro, claro, sí, tal cual. Igualmente, bueno, se implementó jugar con el arquero, pero no como caballero en el Mundial. No como caballero, que no es un arquero, no era un arquero para la selección. Las diferencias prácticamente, Mariano, se han achicado desde el año 2004. Pongo ejemplo esa fecha porque hasta el 2004 ganaban siempre los títulos River y Boca. Después ganaron los títulos Newell's, Vélez, Arsenal, Newell's. Perdón si lo mencioné dos veces. Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata, Lanús, Banfield y ahora Defensa y Justicia. O sea, ha mejorado mucho la calidad de entrenamientos en los clubes chicos, porque antes era un a ver qué pasa, por ejemplo, de Lanús ante Boca. Claro, y también otra de las cosas que creo que ahora se está respetando, me parece, que igual sigue pasando con los grandes técnicos, que si no ganás en los clubes grandes te echan. Yo ahora creo que los equipos más inferiores, el técnico como que tiene un largo plazo para trabajar y sabe que no lo echan por más de que le vaya mal en los resultados. Es que en los clubes grandes la exigencia es ganar siempre, todos los años. Por ejemplo, Boca fue el bicampeón del 2020 y aún se piensa en si Tevez va a seguir, si Zárate no va a seguir. O sea, no se conforman los grandes. En cambio, los clubes chicos trabajan tranquilos porque no hay cámaras que los vigilen cada cinco minutos al estilo Gran Hermano. Y por eso los resultados se dan. Por eso se dio un Banfield finalista, un Defensa y Justicia campeón, un Tigre campeón hace algunos años, un Arsenal campeón, porque hay proyecto. Esto no lo vas a ver ni en Boca, ni en River, ni en Racing, Independiente, ni en San Lorenzo. Claro, sí, tal cual, tal cual. Y Ale, otra pregunta que te quería hacer con respecto al deporte. Para vos, ¿cuál fue el mejor técnico que tuvo la selección argentina? Mejor técnico para mí fue Alejandro Sabella, por una cuestión generacional, porque con Sabella se refundó el fútbol argentino, porque la selección prácticamente venía en capa caída, y además volvió a jugar una final de un Mundial después de 24 años, que no es poca cosa, no es cosa de todos los días jugar la final del Mundial, y lamentablemente se perdió contra Alemania, pero Sabella para mí fue el mejor técnico de la selección en los últimos 20 años. Sí, yo creo que se perdió el Mundial por este muchacho Higuaín, que a mí nunca me gustó, pero porque si Higuaín hacía ese gol, el triunfo era para Argentina, claramente. Los dejé, porque le das medio espacio a los alemanes, a ese equipo de Alemania, y bueno, pasó lo que pasó. Pero yo creo que también fue un buen técnico. A mí me gusta Marcelo Bielsa, el loco Bielsa. Para mí tiene algo particular que muchos no lo entienden, pero es un gran técnico también. Y Bielsa ha tenido lo suyo, ha hecho las cosas relativamente bien. Lo que pasa es que siempre le van a recordar el Mundial 2002 y la eliminación a primera ronda, pero no hay que olvidar que Argentina ganó la medalla de oro en Atenas por primera vez en la historia en fútbol de la mano de Bielsa, y lamentablemente no se pudo disfrutar como se hubiese querido ese título, porque Bielsa a los pocos días se fue, porque supuestamente se habían acabado las energías. O sea, Bielsa fue un gran técnico en la selección, pero el Mundial 2002 se lo van a recordar siempre. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Alguna noticia de color, Ale? Noticias de color, que va a haber lío en el ascenso, porque dicen que podrían agregar más equipos en la Primera Nacional para el próximo campeonato. ¿Por qué? Por ejemplo, el otro día jugaron la final Tristán Suárez y San Telmo. Sí. Había ganado Tristán Suárez y había ascendido. Pero ¿qué pasa? Llegaron a la conclusión de la AFA que los dos ascendidos de la Primera B, los dos ascendidos de Federal A y la final que tienen que jugar el perdedor de la Primera B y el perdedor del Federal A, no llegan al número par, van a llegar al número impar, 35. Y si alguien de la dirigencia se le ocurrió la idea, y ¿por qué no ascendemos a los dos perdedores de Federal A, la B, y al que asciende de Federal A en la otra final por el segundo ascenso? Claro. Esto ha despertado una polémica, porque los clubes de la B se han quejado diciendo, ah, bueno, nos van a ascender a San Telmo por decreto. Por ejemplo, yo, Comunicaciones, yo, Sacachispa, yo, los Andes, nos rompimos el alma todo un semestre y lo ascienden por decreto. O sea, sí, es una vergüenza. Con los campeonatos, recuerdo hace 2 años que la B Metro, a mitad de campeonatos, cambiaron el sistema del torneo. Iban a ascender 2, ascendieron 5 y sí, se vieron beneficiados. Atlanta y Estudiantes de Buenos Aires. O sea, siempre da que hablar. Sí, sí, como siempre esta dirigencia. Ale, completísimo como siempre, nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias Mariano, gracias Gisela, les deseo un gran programa y un saludo para toda la audiencia de Punto de Encuentro y de FM Pops. Abrazo grande. Saludos. Chau, chau. Bueno, así pasaba Ale Zaporito en Punto de Encuentro, con todo el deporte, con todo el ascenso, con toda la información del mundo con respecto al fútbol, lo tenemos acá, en Punto de Encuentro. Sí, señor. Bueno, tenemos tiene un mensaje de texto que llegó a la radio al 116-470-47 por el tema del sorteo. Tengo algunos que estuvieron, no se animan a mandar audio, y estuvieron mandando textos, su WhatsApp, sí, a la radio. Por ejemplo, Mauro Yakimiuk. Mauro, escritor, director de teatro. Exacto. Sí. Exacto. Fue muy sintético. Dijo, de una. De una. Se mete al agua de una. Perfecto. No sufre ese congelamiento que te viene, como un escalofrío que te viene por valiente, la valiente. Lo conoce Alejandro Ferré, no sé si se acuerda, nuestro Alejandro columnista Ferré, de educación. Ex columnista de Punto Encuentro. El pulpo no lo saca. No lo tiene. No. Ya se olvidó. Bueno, sí, él dice Chapuzón. De una. De una. Muy bien. Tenemos a Nuria Bellomo, una ex compañera, sí, de colegio, de la primaria y del jardín. Dice, chapuzón o no entro. Lo otro es sufrir lentamente. Ese García, ¿se acuerda de ese García? Ese García, gran actor transformista de la ciudad de La Plata. Es todo, asesor de imagen, fotógrafo. Bueno, ese García dice, de a poquito es de señora mayor. Así que de a poquito no. Chapuzón de una, se sufre menos. Claro. Me encantó porque dice, de a poquito es de señora mayor. Yo lo veo entrando de a poquito, ¿qué querés que te diga? A mí no me engaña ese García, ¿eh? Después tenemos a Diana Bobadilla, que dice... Diana Bobadilla, ¿qué dice? ¿Qué nos dice Diana? Dice, de a poquito, obvio. Así. De a poquito, o sea, está bien. Hay valientes y no valientes. Tenemos un 50 y un 50. ¿Le cuento otro? Dale, uno más. Uno más. Fabi de Wilde. Fabi de dice, Wilde. Dice, al agua nos metemos corriendo lo más rápido posible. Que el frío del agua llegue de una. Beso, la radio está muy buena. Bueno, impresionante el mensaje. Quédate ahí, acordate por la paella... de participar al 116-470-47, una paella para 5 personas de los hermanos Mellino. Quédate a bailar un ratito ahí en Punto de Encuentro, porque a la brevedad, cuando volvemos, lo tenemos a la Tota Santillán desde Mar del Plata. Que vengo con Frank, es que todo lo puede. Tú sabes. Vaya, aquí de nuevo, combinando la calle con la escuela. Llegaron los cuatro. Escuchando Punto de Encuentro hasta las 23 aquí en Vox 102.9. Bueno, muy bien, 25 minutos de las 9 de la noche. Quédate ahí porque ahora lo vamos a escuchar a él, al señor Daniel La Tuta Santillán. Quédate ahí porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, 25 minutos de las 9 de la noche en la ciudad de Quilmes. Lo tenemos él en comunicación telefónica. Ganó 5 premios de mar, 5 premios Independencia, 2 premios Clip. Está en el Teatro del Ángel, en Rivadavia 2912. Estoy hablando nada más ni nada menos que de La Tota Santillán. Tota, bienvenido a Punto de Encuentro. Estamos, primero saludar a Punto de Encuentro. Estamos con Maxi Nolasco, estamos con Matías Ramírez, estamos con Pia Joe, estamos con Alfredo Iacono, haciendo un gran espectáculo, se llama Rejuntados. Exactamente. Y está difícil. Yo le hablaba a Mellino, sí, a mi querida productora que ustedes tienen, que una yo la quiero muchísimo. Sí. Y bueno, nada, tratando de sobrevivir acá, ahora estamos vendiendo entradas en la plena peatonal. En la plena peatonal, mirá. Ay, me muero. Se escuchan los churros. Claro, y bueno, los chicos están vendiendo entradas y nuestro espectáculo va a las 11:30, dura 1:10. Sí. Pero estamos contentos, qué sé yo, peleándola, tuve COVID, ahora estoy bien, me han dado el alta. Qué bueno. Y Tota, ¿cómo va eso allá? Vos decís, está difícil, ¿con qué se va a encontrar la gente en tu espectáculo? No, y la gente puede venir a ver un varieté cómico musical, sí, donde tenés a Maxi Nolasco que hace del Pollito Pío, de Batman, lo tenés a Matías Ramírez, que dicho por Antonio Basaya es la mejor versión de Mamá Cora. Oh. Sí. O sea, estamos contentos por eso, por lo que nos pasa. Tenemos a Alfredo Diácono que hace del nene, hace de la monja y hacemos el homenaje a Diego Armando Maradona. El más grande de toda la historia. El más grande de toda la historia. Tota, ¿y qué sentiste al volver al escenario, estar arriba pisando un escenario? Bien, yo estoy contento. Lo que pasa es que está difícil para todos. No sé, para que me estoy sacando una foto con mi amiga. Dale nomás. Que se me borró. Se le borró. Oh. Ahí me saqué. Ahí está. Pero bueno, nada. Yo los invito a ustedes, invito a la radio. Sí. Gracias por la radio, por ponerme ese corazón que ustedes tienen y es muy importante compartir. Sí, obvio, obviamente que es importante. Aparte, sos una persona muy querible. Y cuando Nati dio la opción de La Tota, dije, obviamente que sí, que vas a estar en el programa. Yo le agradezco, creo en Dios, estoy grabando un disco cristiano en este momento. Sí. Que es a dúo, son duetos. Sí. Que muy pronto lo van a poder ver en la calle. Así que, escuchen, ahí los atiende Mati. Mati, invítalos. Nada. Estoy feliz por lo que nos sucede. Esa nueva etapa, esa nueva etapa te cambió la vida completamente. No, yo creo que sí. Primero agradecer a Dios, porque es todo. Uno tiene que creer en Dios. Claro, tal cual. Es muy importante creer en Dios. Sí. La fe, ¿no? No, la fe no solo la fe. Primero, yo estoy agradecido porque Dios me cambió la vida. Me ha cambiado la vida de verdad, así que... Que nada, ¿no? Nos hace bien. Sí, sí, tal cual. Tota, y también estás haciendo radio. No, hago algunas cosas en radio acá, sí. Grabo para Buenos Aires. Sí. Nada, yo creo que estoy... la verdad, quiero laburar, que necesito laburar, necesito que la gente pueda creer en nuestro trabajo, que es importante, ¿no? Sí, obvio, es muy importante. Aparte, tiene muchos premios ganados. Y es una obra, sí, con muy buenas críticas. Es difícil para todos, sí. es muy difícil, cuesta mucho. Está complicado, pero bueno, ya ojalá que en breve cambie todo. No, estoy hablando por radio, en programa radio. Me muero. Así que bueno, nada, les quiero mandar un abrazo. ¿Estás con uno de los chicos ahí? Sí, vení, Mati. Dame con Mati. Vamos a hablar con Mati. Mamá Cora, escúchenlo. Hola. Mati, querido, ¿cómo estás? Un saludo acá de Punto de Encuentro. Un beso y saludo para todos. Buenas noches. ¿La tenés a Mamá Cora por ahí? ¿Está Mamá Cora por ahí? A ver, abuela, venga, quiero hablar con usted. Hola, ¿quién habla? Hola, mamá Cora, Gise, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, acá andamos, pero... invitando a la gente para que venga a ver Rejuntado. Pero dice que está... Cora, ¿qué haces en la calle? Que es peligroso con el COVID. Y sí, bueno, pero viste, yo igual estoy con el... con el todo, ¿cómo se llama? El alcohol en gel, estoy con todo echándole a la gente. Está con todo. ¿Y cómo viajó Mar del Plata? ¿Por micro? ¿Por auto? No, yo mira, con la jubilación que cobro, que no gano nada, me vine haciendo dedo. Ay, quiero. ¿Y se vacunó o todavía no? Y a mí hace años que me vacunaron, ¿sabes? Nació el Felipe, nacieron el Sergio. Claro. Mamá Core, cuénteme, ¿por qué la gente tiene que ir a ver Rejuntados? La gente tiene que venir a verlo porque le tiene que gustar todo el quilombo y el puterío, ¿viste? Entonces va a ser... lo que pasó, la gente tiene que venir a reírse, a pasarla bien. Encima está la tota que canta. Hacemos de todo hoy, ¿eh? Hacen un Rejuntado hermoso, cómico y musical aparte. Es un show cómico musical, es verdad. Tiene que venir la gente a reírse, ¿eh? Exactamente, es lo que hace falta. Bueno, mamá Cora, páseme con la tota. Cuídese, muchas gracias. Cuídese. Le dejo un beso enorme a todos. Otro, cuídese. Bueno, chicos, placer. Ahí la tuvieron a mamá Cora, que es para mí la mejor versión. Es impresionante. A la gente de Ñuble le queremos mandar un saludo muy grande. Así será. Ahí está. A la gente de Quilmes también, Tota. Un saludo grande. A la gente de Quilmes que te está escuchando. A la gente de Quilmes un abrazo grande de todo corazón. Tota, te queremos agradecer por el tiempo y ya sabes que contás, ya sos parte de Punto de Encuentro acá de FM Box 102.9. Para la gente de Punto de Encuentro, mandarle un saludo muy grande. Vengan a vernos a la revista del Ángel, Rivadavia 2312. ¿Hasta cuándo están, Tota? Y estamos hasta que Dios lo diga, porque se hace difícil. Perfecto. Nosotros la semana que viene o la otra estamos viajando a la costa, así que te pego un llamadito y vamos a estar por ahí. Vamos a ir. Dale, un saludo a Nati Mellino. Le mandamos. A quien quiero muchísimo, está bendecida, para mí es mi amiga. Una gran productora, así que un abrazo muy grande. Saludo a toda la gente que viene a Mar del Plata a seguir disfrutando del show. Abrazo grande, Tota, gracias. Chau. Bueno, así pasaba por Punto de Encuentro el señor Daniel La Tota Santillán. Pagas el cover que metes el pecho. Que si conozco a Gojita de los cuatro y a Manolito Simón con su trabuco. Siempre con el mismo cuento, siempre con el mismo truco. Y mira que tanto y mermero. Disciplina. Que cambiaste nombre y un juego para tu mero. Repítelo. Que muero. Que cambiaste nombre y un juego para tu mero. ¿Qué? los especialistas más destacados te dan toda la información que necesitas en Punto de Encuentro. Lo tenemos a él en comunicación telefónica, Sergio Snieg, es médico pediatra. Bienvenido a Punto de Encuentro, Mariano Gianoli te saluda. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Bien? Bien, bien, bien, bien. Así me gusta. Sergio, yo te quería preguntar, ¿qué pasa con los chicos con el golpe de calor en verano? ¿Cómo se deben cuidar? Bueno, mira, el tema es así. El golpe de calor puede afectar a dos grupos muy definidos en principio cuando estamos en alerta amarilla o alerta naranja, que son los mayores de 60 años y los mayores de 5 años, especialmente los menores de 5 años, especialmente los menores de un año. Sí. Cuando estamos en alerta roja, afecta a toda la población. Claro. Estos dos grupos, los menores de 5 años, especialmente los menores de un año y los mayores de 60, lo que tienen es que se tienen que cuidar muchísimo más. Afecta a los dos por igual, que puede ser empezar con irritabilidad, dolor de cabeza, que es raro que un chico de un año te diga que le duele la cabeza, pero va a estar muy irritable o muy decaído. Puede tener hipertermia, vómitos, va a rechazar el alimento, va a rechazar la teta, desmayos, convulsiones, en ese orden. Por eso es importantísimo que estén siempre bien hidratados y resguardarlos del calor. Claro, qué bueno eso. Y con el tema de la protección solar, ¿cuál sería el factor ideal? Son dos cosas distintas. La protección solar es contra el sol. El golpe de calor no necesitas estar en el sol para que te agarre esto. Ah, ok. Entonces, okay. En principio te propongo que primero te cuente cuáles son los cuidados para el golpe de calor, o sea, qué cosas tendríamos que hacer, y después si quieres hablar de protector solar. Vale, perfecto. Evitar salir en horas del mediodía, que es donde más calor hace, estar en ambientes frescos, vestirse con ropa clara, holgada, tomar mucho líquido, el líquido es agua o jugos de frutas, no gaseosas, no líquidos azucarados, porque eso hace que orinen más y se pueden deshidratar. Sí. En lo mayor es evitar el alcohol, porque el alcohol aumenta la temperatura corporal. Usar sombrero, estar en ambientes ventilados, y los bebés que toman la teta, tomar la teta lo más seguido que puedan. Que eso es lo que no les da. No hace falta a los bebés menores de 6 meses que tomen teta, darles agua. Con la teta alcanza. Claro, eso los eso hidrata. Básicamente los cuidados. Comer alimentos que sean frescos, no calientes. No te vas a pedir un puchero un día de 40 grados. Claro, tal cual. El tomar agua de más, por lo menos el mínimo 1.5 litros o 2 por día, lo que tomes de más lo vas a orinar. Eso básicamente los cuidados con el golpe de calor. Entonces, perfecto. Si es en el diario o en los noticieros dicen alerta amarillo o naranja, lo que quiere decir es que los grupos más lábiles a los golpes de calor, como los mayores de 60, los menores de 5 años, exacto, tienen que cuidarse. Alerta roja, estamos todos por igual. Especialmente estos dos grupos. Consulta, usted hablaba recién de los mayores de 60 y los menores de 5 años. Sí. Y yo, por ejemplo, estos días, no estoy en esos grupos, pero estos días estuve todos los días con dolor de cabeza. ¿Puede ser que por más que uno no esté en esos grupos de riesgo, hay personas que por distintos factores sientan este golpe de calor de todas maneras? Sí, claro que sí. Puede ser que te duela la cabeza porque estás también con un poco deshidratada y que estés con débito de líquido. Y no precisamente sea por el golpe de calor. Entiendo. Igual el calor te puede producir dolor de cabeza sin que pases al grado de golpe de calor. Pero probá, si vos no estás en estos grupos de riesgo, tomar mucha agua a ver si te sigue doliendo la cabeza. Perfecto, la hidratación. Así probablemente se te pase, no, pero no recurrimos al... No te puedo apostar 100% claro, a eso. Así no recurrimos al medicamento, porque en general la mayoría lo que hacemos primero es tomar algo. Ibuprofeno 600. Exacto. Cuanto menos medicamentos tomes, siempre es mucho mejor. El medicamento es como ponerte una curita. Claro. Lo ideal es corregir la causa. Claro. Exacto. Ahora, con respecto a lo que me preguntaba Mariano, ¿no? Sí, con respecto a del tema del protector solar. Exactamente. Los menores de 6 meses no pueden exponerse al sol. Sí. Los mayores de 6 meses, hasta los 2 años, conviene que no se expongan al sol, pero ya pueden usar protector solar y deben usarlo. Entonces, hay 2 tipos de protectores solares. Los protectores solares que tienen una base mineral y los que tienen una base biológica. Mm. Los que tienen una base mineral, que son los que pueden usar los de 6 meses hasta los 2 años, o hasta adultos si quieren, pero tienen que usar eso los de 6 meses a 2 años, son los que vienen en envase blanco. La línea blanca de los protectores solares internacionalmente son los que son aptos para bebés. Okay. Cosméticamente son los peores, son los más difíciles de pasar por la piel, pero es el único que pueden usar. Los mayores de 2 años ya pueden usar el protector solar común, que es más cosmético, más fácil de pasarlo. Lo importante es que el factor sería. Se lo pongan cada 2 horas y cada vez que salgan del agua y si transpiran mucho. El factor de 30 o más. Perfecto. Clarísimo. No hace falta que sea el 99. Con claro. 30 o más está bárbaro. Claro. Hay que ponérselo por lo menos 15-20 minutos antes de exponerse al sol. Las hay ahora para los bebés o los bebés de 6 meses en adelante, unas remeritas de neopren que también les ponen. ¿Eso sirve o es preferible directamente al protector solar? No, está bueno unas ropas que ya vienen con protector solar, pero lo que es importante de eso es que si se lo van pasando de un hermanito a otro, cuando se ponen viejas ya no tienen el 100% de protección como apenas los compras. Ah, perfecto. Entonces hay que ir renovándolo. Perfecto. Doc, es importante que el protector solar se lo pongan en todo el cuerpo, especialmente las áreas que están más perpendiculares al sol, arriba de las orejas, en el empeine y en los hombros. Exacto. Y una regla fundamental para exponerse al sol, para saber en qué horario me puedo exponer. ¿Es de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde? ¿Ese horario no se puede? ¿Las 11 a las 4? ¿Cómo es? Bueno, es muy fácil. Vos te parás y la sombra que proyectás tiene que ser más larga que tu altura. Ah, qué interesante, mira, nunca lo había escuchado. Entonces, eso. De esa forma vos sabés que el sol ya está a menos de 45 grados. Perfecto, qué interesante. ¿Sí? Ese dato. Interesantísimo. Doc, lo saco un poquito del tema del golpe de calor, que es lo que nos tiene a todos ahora al jaque, como quien diría, y lo llevo para el lado del tema del COVID. Estamos en pleno debate de si clases sí, clases no, que los niños contagian, que los docentes vacunados. ¿Cuál es el riesgo de las clases presenciales en este momento de la pandemia? ¿Cómo es tu nombre? Gisela. ¿Gisela? Sí. Gisela, lo único que en estos momentos puede protegernos del COVID es la vacuna e inclusive una vez que aplicada la vacuna y los que no se aplicaron la vacuna, el distanciamiento social, el uso de tapaboca y el lavado de manos con agua y jabón, abundante jabón o alcohol en gel. Se supone que en las escuelas van a trabajar con burbujas, que van a estar bien cuidadas. A ver, en un escenario ideal es algo bastante seguro. Sí. ¿De qué depende que sea ideal o no? Y bueno, de la práctica. Si la práctica se hace en tomando bien los recaudos, y bueno, es medianamente seguro ir a la escuela. Uh-huh. Lo importante va a ser que todos los grupos de riesgo, en lo posible, estén vacunados cuando empiecen las clases, y los docentes también. De esa forma se cortaría la cadena de contagio. Lo que pasa es que hay una muy mala prensa de la vacuna, impulsada por sectores que no les interesa que la población esté protegida, porque les interesa que a todos le vaya muy mal, muy mal, muy mal. Sí. La prueba de eso está en que es gente que no cuestiona por ahí otras vacunas. A ver, yo me vacuné y vinieron de todos lados a preguntarme qué efectos adversos tuviste, qué efectos adversos tuviste. Y hace, ¿cuánto? 6 meses me di la doble de adultos, que me la doy cada 10 años, y nadie me preguntó nada. Claro, tal cual. ¿Y qué vacuna te diste? ¿La china, la rusa o la de Pfizer? Cuando me di la doble adulto, ninguno me preguntó, ¿te diste la marca tal, la marca tal o la marca tal? Claro. Y hay, así como en esta vacuna, hay las otras vacunas también se fabrican en distintos lugares del mundo. No sé, a ver, la gente piensa que la vacuna contra el neumococo se fabrica acá, y por ahí se fabrica en Indonesia, en la India. Y si dijéramos acá, no, la vacuna contra el COVID fabricada en la India, nadie dice, no, nadie, o sea, todo el mundo diría, no, yo no me pongo una vacuna fabricada en la India ni loco. Pero es un gran fabricante de vacunas, la India. Sí, se abrió un debate que de algo que, bueno, sabemos que las vacunas es lo que nos viene protegiendo hace muchísimos años, afortunadamente, de un montón de enfermedades, y que nos vacunamos asiduamente, sacando, ¿no?, el debate que en algún momento surgió de los antivacunas, que bueno, ya ese es otro tema. Sí, mira, los antivacunas, igual que los que opinan que la Tierra es plana, son gente que se opone a lo que la ciencia ya dijo. O sea, la ciencia no es una cuestión de fe, no es que creo en la ciencia o no, claro. La ciencia es. La única diferencia en los antivacunas y los terraplanistas es que los terraplanistas no le hacen mal a nadie. Claro. Los antivacunas sí, porque vacunarse es un acto solidario, y aparte, preguntarle a una persona que anda en muletas porque cuando era chico tuvo polio, si en ese momento le hubiera gustado vacunarse y jugar al fútbol a los 20 años y que no lo puede o nunca lo pudo hacer, o una persona que recibió un trasplante por haber tenido una hepatitis A, un trasplante hepático, o a los padres de algún niño que lamentablemente falleció por una hepatitis fulminante, preguntarle si son antivacunas o no. Seguramente no lo serán, porque lo vivieron en carne propia. Sin duda. Y bueno, los antivacunas lamentablemente son así, porque bueno, por suerte no lo vivieron en carne propia también. No lo deseo que lo vivan en carne propia, pero un poco de empatía y ponerse en el lugar del otro. Claro, tal cual. Sergio, ¿dónde te puede encontrar la gente para consultarte? Me pueden encontrar en mi Instagram, que es @sergiosnieg. Sí. Pero no es para consultarme consultas médicas, para eso está el médico de cabecera de cada uno. O sea, alguien escucha y en la zona donde estás, y tal vez pasas a ser el médico pirata del hijo. O simplemente seguir. Claro, bueno, igual. No hay ningún problema que en el Instagram, @sergiosnieg, okay, me pueden encontrar. Ahí yo posteo cosas que, bueno, supongo que son de interés. Y también me pueden ver todos los sábados y domingos en Canal 9, en el programa Vivo para Vos. Exacto, de Julián Weich. Perfecto. Sergio, te agradecemos por el tiempo. Muchas gracias. No, no es nada, por favor. Hasta abrazo luego, grande. Un gusto. Chau, chau. Chau, hasta luego. Bueno, así pasaba Sergio Snick, es médico pediatra. Muy buenos datos tiró para el tema del sol, del golpe de calor. Y hay cosas que no tenemos en cuenta. Y después nos preguntamos, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duele la cabeza? Bueno, porque falta hidratación en el cuerpo y por algún lado tiene que salir. Muy interesante, ¿no? Sí. Muy interesante la charla. Bueno, nos vamos con un poquito de música, ¿quieres? Para descomprimir un para poquito. Para bailar un poquito, exactamente. A la My Love, Cola Loca. Loco la loca, lewe. Quiere andar a la My Love. Y eso no es así. Eso no sirvió. Después no diga que no te advertí. Después no diga. Después no llore. No me queje. Si no juegue con los mayores. No juegue. 16 minutos de las 9 de la noche, ya se nos fue la segunda hora del programa. Terrible cómo se está pasando el tiempo. Así pasaba a la My Love con la loca. Bueno, muy bien. Tenemos un mensaje al 116-400-7047. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Gise de Wilde. Y con respecto a la consigna de hoy, yo voy de a poco. No me gusta meterme de lleno porque está fría el agua. Es horrible, odio que me mojen y que me empujen y que me obliguen a meterme rápido porque cada uno tiene su tiempo. Claro. Y yo tengo el mío y bueno, voy de a poco. Voy, me meto los pies, me gusta mucho sentarme cual niña de 8 y que me tape la ola. O sea, estás grande ya para eso. Hasta las nalgas nomás, pero bueno. Que no, nada, es poco. Eso me gusta. Ay, me retaron porque dije nalgas. Bueno, nada, eso. De a poco, sin prisa pero sin pausa. y por ahí me llego a meter hasta poquito más de la cintura. Así que les mando un beso grande. Los quiero mucho. Chau, Chito. Chau, Chito. Bueno, hay gente opinando atrás de ahí de ese audio. Igualmente, me parece que va ganando despacito, despacito y no de una como. Ay, como no calcules. Nicolás Gulo. Sí, van ganando. Bueno, más sorteo. No se olviden que tenemos un sorteo por una paella para 5 personas de los hermanos Vicente y Antonio Mellino de la Casa de Ana. Los mejores en pescados y mariscos de la Argentina. Sin duda, y es más, me atrevería a decirte que gran parte de Sudamérica. Tomá. Mirá lo que te estoy diciendo. Tomá. Terriblemente. ¿Tenemos un mensaje de texto? Tengo un mensajito de texto de Moni. Dice, hola chicos, soy Mónica. Les quiero mandar saludos y responder a la consigna. Yo entro al mar despacito y de zapatillas. Me da miedo pisar la arena. Con zapatillas se mete al mar. Moni. Y bueno, a la pile, gente... dice, entro rápido porque no es lo mismo. Besos y los quiero. Claro. Bueno, le dé presión la arenita. Y hay gente que es media reacia a la arena. Sí, es terrible. Bueno. Aparte, la arena, bueno, a veces es un factor fundamental en el cuerpo. A favor y sí, en contra. A mí me gusta la sensación de la arena en los pies. Sí, la arena fría. Sí, el blandita, así que enterrás los pies, todo eso me encanta. Claro, pero cuando te metes al mar que te revuelca la ola, a veces se te mete la arena. Bueno, pero se tiene que poner un traje neopren. No, bueno, por eso a veces están las duchas, esas duchas de agua fría. Bueno, Moni está participando entonces. Bueno, perfecto. Vamos con un poquito de espectáculos con la señora Gisela Gulo. Sí, señor. Tenemos algunas noticias así medias chimenteras. Medias así. Medias chimenteras. Bueno. Parece que Federico Amador la mandó al frente a Florencia Bertotti. Dijo, con su llamativo toque gastronómico. Dice, es algo que tiene heredado. No, mira. Sí, él dice que el actor envió un audio contando los toques que tiene su pareja sí. Y reveló una curiosa situación que hace Florencia con la comida. Dice, tiene la necesidad de dejar un bocadito en la comida del plato. O sea, no se come todo, deja un pedacito. Bueno, es un toque. Yo no paro hasta que el plato esté limpio. Bueno, pero toque es un toque. Bueno, dice, el último bocado queda en el plato y después, si quiere repetir, se llena, dice. Y después otro toque sería la puerta del armario que queda cerrada. Es como que no puede ver las puertas abiertas. Dice, Florencia respondió con claridad, dijo, es cierto lo que dice Fede. Las puertas de los armarios cerradas, porque si no, se pudre todo, dice. Me molesta y me parece re normal. Él pone, saca un vaso y deja la puerta en 45 grados y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? No lo puedo entender. Y después le dicen a lo que deja en el plato, culito Pérez Colman. Dice, porque dice que toda la familia lo hace. Dice, antes de terminar, dejamos un bocadito. No desperdiciamos comida, pero lo dejamos como una cosita ahí. Y aparentemente Florencia se vengó. Dijo, ah, sí, entonces yo voy a hablar de tu ¿qué dijo Florencia? Tux. Dice, me encantaría decir que tiene un toque de él, pero lo único que tiene es que es muy desordenado. Mejoró mucho, pero es desordenado. Es desordenado, es mucho. Igual parecido. Federico Amador, la verdad es que es un amor, Federico Amador. Ya bueno. Que sea un poco desordenado, ¿qué tiene de malo? Sí, ¿no? Lo quiere ella, no pasa nada. ¿Qué toque tiene usted? No tengo toques. No sé, ¿tengo toques? Bueno. No tengo toques. Sí. Bueno, me gusta, sí, uno ahí. Me gusta dormir con la ventana, aunque sea invierno, pero invierno que te morís de frío. Me gusta dejar la ventana un poquito abierta, porque se me hace como que te renueva el aire. Si no, me ahogo. Ese es uno. Y creo que ninguno más. ¿Ninguno más? Sí, ¿qué no va a tener? Bueno, todos tenemos muchos después toques. Lo hablamos en el corte. Todos tenemos muchos toques. Bueno, ¿alguna novedad más? Después tenemos Mariana Fabiani. Se va primero de vacaciones. Sí. Y después arranca con el nuevo programa en marzo. Porque parece que el 13 va a rearmar sus mañanas y Mariana Fabiani pasa la franja horaria de la mañana para competir con Florencia Peña, que hace Flor de Equipo en Telefe. Y a las tardes va a estar la versión famosos de corte y confección, que parece que combinaron el programa de corte y confección, dijeron como Masterchef Celebrity Argentina, y dijeron nosotros vamos a hacer corte y confección famosos, que va a estar conducido como siempre por Andrea Politi, y que va a tener figuras como Nora Cárpena, Marcos El Bicho Gómez, sí. María Fernanda Callejón, sí. Barbie Vélez, entre otros famosos, y debutarán el lunes 8 de febrero a las 16 horas. Así es como el fin de Mamushka se llegará este viernes en el programa de Mariana Fabiani, que está desde junio del 2020. Así que Mariana Fabiani conducirá un magazine entre la mañana y el mediodía, pero no va a ser algo de actualidad porque no le fue muy bien con Mañanas Informales. Mañanas Informales no, ¿cómo se llamaba? No, Mañanas Informales era de Ginsburg. ¿Cómo se llamaba el programa de Mariana Fabiani? Se me fue, bueno, ya me voy a acordar. Iba a ser algo similar a lo que hacía con Martiniano, ¿te acordás? Sí. Mariana de Casa. Exactamente. Que lideró el 13 durante el 2002 y el 2003. Así que va a ser algo con ese estilo. Que le pegó el pelotazo al nene. Exacto, pobrecito. Ese chico debe estar con dolor de cabeza todavía. Sí, ¿te acordás? Bueno, y dice que con la llegada de Mariana a las mañanas, de 11 a 13, desde el 15 o 22 de marzo más o menos, Los Ángeles de la Mañana, el programa de Lebrito, va a pasar sí. de 9 a 11. ¿Sí? Así que nosotros a la mañana, que es el otro programa que está, chau chau. Hay muchos cambios en la televisión sí. argentina y en la radio también, la radiofonía argentina también hay muchos cambios. Fines del 2020 llegamos nosotros. Bueno, con respecto a la consigna, con respecto a la paella, hay mucha gente que ahora se avivan de mandar mensajes. Sí, porque escuchamos. Al 116-470-47, a ver. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Camila y al agua hay que meterse de una, chapuzón. Les mando un beso enorme, espero ganarme la paella. Camila ya está participando. Bueno, Cami, ya estás participando. Si yo estoy anotando todo Camila, para hacer Camila sorteo. Camila es como Nicolás Gulo, directamente. Directamente. Es de los que se mete de una la Exactamente. Pin. Bueno, dame uno más, a ver. Hola, Punto de Encuentro, soy Morán Genori y les quiero desear mucha suerte en el programa. Éxitos. Bueno, apareció, Elena, reapareció Morena Genoli. La columnista youtuber. La columnista youtuber que estuve llamando desde la mañana, no me contesta. Bueno, manda mensaje por el tema. Bienvenido a la adolescencia. Bienvenido a la adolescencia. Muy bien. Ah, mandó mensaje la tía Nelly. Estuvo vaga, ¿eh? Mandó escrito. A ver qué dice la tía Nelly. Dice, de chapuzón. Esas fueron todas sus palabras. Y la tía está más joven desde que está con un italiano. Pero tenés que contar las intimidades de la tía. Bueno, se ve que el italiano porta bien, es más joven. No, pero para un poco. Y tía, la tía está feliz, está contenta. Te mandamos un beso gigante, tía. Bueno, ¿qué más? ¿Querés que te cuente lo de la app? Contámelo de la app. Bueno, te cuento lo de la app. Con todo esto de que estuvimos investigando qué pasaba en la costa atlántica argentina. Exactamente. Descubrí que hay una app que se llama Viví la Costa, que te da toda la información desde San Clemente a Nueva Atlantis. Esta nueva app para este verano en la costa es gratuita y cuenta con todas las actividades que se pueden realizar en el partido. Desde ahí también se puede consultar el sistema de aforo en la playa para elegir el que menos gente tenga. O sea, vos te metés. Decís, quiero ir a la playa de Santa Teresita y te dice cuánto es la cantidad de aglomeración que hay en la playa. Sí. Te pone la banderita arriba, si es roja y negra, peligroso, si es rojo que no se puede meter, si es celeste que está ideal. Te da toda la info de la playa que estés veraneando. También próximamente va a tener los horarios de los transportes públicos. Que es buenísimo, porque viste que en la costa no hay tanto transporte público. Ahí tenés que esperar más. Tenés uno que va por toda la costanera, pero no pasa siempre. Y también tenés todo lo que es espectáculos, ferias, actividades de yoga, caminatas, visitas guiadas, espectáculos circenses. Toda esa información la encontrás en la app Viví la Costa, que está buenísima, porque además de todo eso... Te da la información de teléfonos útiles por ejemplo, bomberos, policía, emergencias, SAME, todo, tenés todos los teléfonos ahí. Perfecto. Y además, te iba a contar algo más, tiene toda la agenda, vos te metés en una parte que tiene la agenda y tenés todas las actividades por día, por mes, por playa. Y podés ver por día, por ejemplo, ver qué hay en Nueva Atlantis hoy, caminata guiada, y te vas a la caminata guiada, el horario, el punto de encuentro, como nuestro programa, y por ahí podés acceder a toda la información, así que está qué bueno, buenísima. Se está renovando el mundo con el tema de internet, de las aplicaciones, de bueno, de facilitarnos un poco el camino, como se está haciendo en gran parte de Europa y de Estados Unidos, que es todo tarjeta y aplicaciones, y no tanto como habíamos hablado en no le preguntas, no le preguntas más al diariero, no sabes si acá te fijas directamente en la app y listo. Directamente en la app y listo. Bueno, quédate ahí porque si ahora querés enterarte todo sobre el pescado, mariscos, y lo tenemos a él, al mejor de la Argentina. Punto de encuentro hasta las 23 aquí en Vox 102.9. Y con este tema espectacular de ICC, lo tenemos a él en comunicación telefónica y le damos un fuerte aplauso. Bienvenido a Punto de Encuentro al señor Vicente Mechino. Vicente, ¿cómo estás, querido? Marito. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, todo bien. Todo bien. Días agitadores con el tema del trabajo, ¿no? Y del calor. Días de calor y los días de trabajo, bueno, están un poquito complicados, pero vamos siempre para adelante porque tratamos de mantenernos a la vanguardia con las preparaciones, con los precios más que nada. Con claro. Los precios, Mariano. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo están los precios hoy en día? Mira, yo te voy a contar nuestra política, algo que lucho para imponer en nuestros locales, y junto con mi hermano Antonio vamos para adelante y hacemos mucha fuerza para lo siguiente, para tener el mejor precio. ¿Sabes por qué? Porque hoy el bolsillo de la gente está dolido. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Hoy nos cuesta todo mucho. Se nos escapan las cosas de las manos, entonces necesitamos poder darnos un gusto y quedar satisfecho, feliz y decir, no me rompieron la cabeza. Claro. ¿Por qué? Porque hoy todo está muy costoso, muy complicado, hay que mantener los locales, hay que mantener todos los lugares. Entonces vos salís a comer y la verdad que cuesta. Nosotros lo que estamos luchando es para que la gente se pueda acercar a nuestros negocios, tener una oferta especial como la que tenemos ahora exclusiva, que todavía la seguimos manteniendo y la vamos a aguantar por unos días más, que es la paella a 1.000 pesos el kilo, que es ideal para 3 personas o 2 de muy buen comer. Sí, ¿entendés? Es un regalo. Hoy, no es un regalo, pero es un muy buen precio para un artículo de productos de mar, la verdad que sin hacer alarde, de primerísima calidad, porque bueno, muchos de ustedes saben que lideramos con este tipo de productos y tratamos de que la gente lo pueda disfrutar. Sí, sí, mira, tal cual. Es muy simple, Mariano. El negocio es nuestro negocio, pero también tiene que ser tu negocio venir a mi negocio. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí, tal cual. Y te decía, haciendo un paréntesis antes de que sigas, te decía que es un regalo porque hace unos días me fui a la costa y comer un sándwich en milanesa con una gaseosa y un par de cositas más, 1.300 pesos. Entonces yo creo que una paella de buena calidad, 1.000 pesos, no es mucha plata y aparte estás comiendo calidad. Exactamente. Tratamos de poner el precio mayorista al producto terminado al mostrador. ¿Para qué? Para que la gente lo pueda disfrutar de alguna manera. Sí, sí. ¿Me entendés? Porque si vos le entras a aplicar todo lo que le tenemos que aplicar encima, más, no sé, más los gustos que yo me quiero dar, también, por decirlo así, al cliente le termina, no tiene por qué pagar mis gustos y mis placeres. Sí, ¿entendés? Sí, tal cual. Entonces, bueno, luchamos ¿para qué? Para que el cliente se acerque de verdad, para que venga, para que diga, esto es rico, esto es bueno, esto es buen precio. Nos cuesta un montón, ya te digo, con mi hermano nos cuesta un montón, ¿por qué? Porque tenemos que presionar a los mayoristas que traen el manejo que utilizamos nosotros, casi todo de Chile. Claro. Y hay que estar haciendo fuerza para esto, para que no lo aumente. Aparte tenemos una política de cuando un producto aumenta no lo compramos. Sí, no sí, estamos sí. de acuerdo con ese sistema de trabajo. Si el producto aumenta, y bueno, hermano, comeremos otra cosa. Sí, sí, tal cual, porque ahora subió se está la merluza, comemos filé de gatuzo, que es riquísimo. Subió sí. el gatuzo, comemos filé de corvina, que es riquísimo. Claro. El filé de corvina es riquísimo, la gente desconoce, se cree que todo pasa por la merluza. No, hay muchos pescados. Sí, hay muchos pescados, sí. Exactamente, Mariano. Sí, y, sí, sí. Bueno, luchamos en afán a que la gente se vaya feliz de nuestro negocio. Que digan, hice negocio yendo a comprar. ¿Por sí, qué? Sí. Porque les sale rico, porque pagan un buen precio, porque les rinde el producto, porque el producto es sumamente fresco y lo pueden guardar en la heladera de un día para el otro o frizarlo un mes. Entonces, ese es el negocio del cliente. Claro. Hoy sí. tenemos que pensar así. Mira, yo te cuento algo. Un muy amigo mío, diría casi un hermano, Eduardo Serenellini, el periodista, en una oportunidad me dice, mira, quiero que veas una serie en Netflix que estoy mirando, porque él siempre te recomienda series, ¿viste? Sí. le encanta Netflix. Sí. Y me dice, quiero que veas Mr. Selfie. Y esa serie me enseñó mucho, nos marcó mucho a mi hermano y a mí, en el concepto de cómo se maneja un negocio. ¿Me explico? Es muy importante. Si hay alguien que está escuchando, tiene un negocio, miren esa serie, porque es muy interesante, es el concepto del shopping. Es una tienda de 1900 que empezó con... antiguamente, bueno, las camisas, por ejemplo, no se veían, estaban todas en armarios. Vos ibas a una tienda y estaba todo oculto. ¿Me explico? Claro. Si una camisa, iban a ver y te la traían. Sí, sí. Vos sí. no veías la ropa. Y bueno, este hombre fue modificando todo el sistema de la venta, de armar diferentes pisos para las mujeres, para los hombres, poner ropa a la vista. Y eso es lo que estamos intentando hacer nosotros también, que la gente vea todos los productos, tenga el precio a la vista de todos los productos, pueda comparar calidad, precio, sí, obvio. Rendimiento, porque hoy te viene una familia que son 4, 5, 6, que hay familias de 6 integrantes, y hay que darle de comer, es un presupuesto, sí, y hoy... Sí. Si vos vas a hacer un plato de comida, que salís a comprar un poquito de carne, un poquito de esto, un poquito del otro, y es un estimativo de 180 pesos por persona para salir a hacer los mandados. Sí. Y comer algo, medianamente, te la podés rebuscar con un montón de cositas. Hay gente que te compra por ahí, saliendo del tema, no sé, medio de picada, un poco de arroz, un tomatito, una cebolla, y sin una comida para... 6 personas. Sí, sí, sí. Hoy el ama de casa también lucha. ¿Me explico? Sí, sí. Pero bueno, eso es lo que hacemos, Mariano. Vos sí. conocés nuestros locales, sabés la variedad de productos que tenemos y lo que luchamos para que la gente se vaya realmente feliz. Sí, sí. Aparte, hemos ido con todo el protocolo que corresponde. Y una de las cosas, Vicente, que me llamó la atención es cuando entré a los dos locales. Son 3 sucursales. No sentí olor a pescado, pero no lo sentís directamente, cosa de que en otras pescaderías lo sentís a media cuadra el olor a pescado. Mirá, hay algo que es fundamental. Mi madre siempre nos inculcó, cuando descendiente de europeos, sí. italianos, por parte de la familia de mi esposa, españoles, ¿qué pasa? Cuando vos sentís olor a pescado, el europeo va al mercado temprano. Y cuando ellos dicen, oh, qué pupsa que hay, ¿me entendés? Sí. Pegan media vuelta y se van. ¿Me explico? Sí. Entonces, si hay algo que no me gusta es que la gente se vaya de mi local, de nuestros locales, y si hay algo que nos gusta es que la gente disfrute del verdadero sabor del pescado. Claro. Porque la frescura es donde vos realmente podés saborear un pescado. Hay mucha diferencia, pero mucha diferencia, y podemos hacer una apuesta, Marianito, entre un filete de merluza que viene congelado de planta y un filete de merluza fresco. Sí, el tema de la merluza congelada es que el filete de merluza absorbe mucha humedad. Entonces, después de un tiempo de congelación, el gusto del pescado queda medio como acartonado. Claro. Como cartón húmedo, papel mojado. ¿Me explico? Sí. No te hace mal nada, no pierde propiedades, no pierde los valores energéticos, nada. Pero sí pierde el sabor. Y yo realmente como pescado, porque me encanta el pescado, primero por el sabor y después por la fuente de vitaminas que tiene. ¿Me explico? Sí, impresionante la cantidad. Entonces, bueno, vamos ahí al tema del olor. El pescado tiene que ser fresco. Si no, directamente te delata. Vos fíjate que entras a un lugar realmente, qué sé yo, creo que medianamente nuestros locales están muy prolijos, sí. Luchamos con la limpieza, con los protocolos, tenemos gente en la puerta poniéndote sanitizante, alcohol en gel, alfombras sanitarias. Tratamos y otra de las cosas que me llamó la atención es cuando entras, los empleados te dicen buenos días. Cosa de que en muchos locales no pasa. Sí, que necesitas directamente, te dicen. O que vas a llevar. Cosa que también llama poderosamente la atención. El conjunto que son los hermanos Mellino. El tener la vidriera tuya, que es el local. Y encima tener empleados educados. Es muy simple. ¿Te pasó alguna vez? A mí me ha pasado. Y te soy sincero, no voy a dar nombre. El lugar sí. Fue en Ramos Mejía. Voy a comprar un pantalón y estaban las dos personas que atendiendo el lugar. Una de ellas masticaba el chicle y abría la boca que pegaba la mandíbula en el cielo raso y en el piso, porque la verdad, completamente desagradable. Sí. Ignorándome completamente cuando dije buenas tardes, no me dieron ni 5 de bolilla. Claro, entonces, a ver, el cliente en nuestros locales, y si algún cliente de los nuestros está escuchando, me gustaría que llame a la radio y que lo saques al aire y que diga, o que deje un mensajito, que realmente para nosotros es un amigo. Sí, es parte de la familia, sí. Y porque esa persona es la persona que me da de comer a mí, y le da de comer a todas las familias que trabajan conmigo. Claro. Y esto no lo digo para quedar bien ni nada por el estilo, porque la gente que realmente conoce nuestro sistema de trabajo, y en particular me conocen a mí, saben cómo somos. Sí. Luchamos para que la gente de nuestro local se vaya feliz. Sí, sí, tal cual. Me haces acordar, Vicente, sin ir más lejos, un poco a la ideología americana. Que en el sentido de lo cotidiano de la gente cuando va a comprar o cuando se tiene que manejar, el gobierno piensa en el ciudadano para que tenga todo fácil y rápido. Yo creo que es así. Vos no podés ir a un negocio y realmente irte amargado porque te cobraron caro. Sí, amargado porque te atendieron mal. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Y amargado porque había una baranda en el terrible lugar que no. Llegaste a casa y decís, ¿dónde estuviste? Claro, tal cual. Entonces, yo tengo un amigo venezolano que siempre me dice, tu negocio es el negocio de las 3B. Y yo lo miré, digo, como las 3B. Me dice, bueno, bonito y barato. Claro. Y bueno, nada, tratamos de luchar mucho con mi hermano, nos cuesta un montón. Sí. Tenemos, gracias a Dios, gente como vos, Mariano, que siempre estás al lado nuestro, haciéndonos una nota, un reportaje, haciendo algún vivo, luchando también y tendiéndonos una mano, porque creo que saben que somos buena gente. Bueno, sí. Así también, canales de televisión, radios también, colegas tuyos, que nos hacen reportajes y vienen porque nos tienen como un referente de lo que es hoy el pescado y el marisco en Argentina. Sí, sí, tal cual. Vicente, Gisela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gisela? Bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, escuchando atentamente, coincido totalmente en todo lo que estuvieron hablando, tu pescadería y marisquería, la verdad es que es un placer ir a ese lugar. Yo que soy amante del pescado y de los mariscos, me volví loca. Pero no quiero que Mariano te despida sin pedirte. Sabemos que, sí, bueno, ustedes hacen programas, que siempre están en vivo haciendo nada, vivos para la gente y contando secretos. Así que yo lo que te quería pedir es que nos des dos secretitos a todos para... Uno, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para que las rabas, más allá de que las rabas que comí de Mellino son tremendamente tiernas, ¿cómo hacemos para que la raba nos quede tierna y no morir en el intento? Te voy a decir la verdad. A ver. Solo la verdad y nada más que la verdad. No espero otra cosa de vos, Vicente. Mira, te cuento. Esto es muy simple. Vas a escuchar un montón de campanas y un montón de sanatas. ¿Me explico? Sí. Primero, cuando el calamar es fresco, sí, es de color gris. Ajá. No es rojo al mostrador. ¿Me explico? Sí, señor. Cuando empieza el proceso de organolepsia, el calamar se empieza a poner rojo. ¿Me explico? Sí. Ah, no sabía esa. Claro. Por eso el equipo de fútbol platense le pusieron los calamares por el color bordó que tienen, pero el calamar no es bordó. Chicos, los timaron. Toma. Es bordó después de cocido, pero bueno, por ahí lo pusieron por eso, sino por los calamares en mal estado. ¡Ay, qué feo! Exacto. Pero bueno, no, nada, que a ver si me escucha alguno de Platense y me mata. Claro. No, te cuento. Mira, el secreto de la raba es el siguiente. Es el aceite. Muchos te van a decir ponerle bicarbonato, ponerle leche, dejarla, sí, con esto, dejarla con el otro. No la tenés que dejar con nada. El calamar es un producto y un placer disfrutarlo de esta manera. Vos agarrás, comprás el calamar fresco o el tubo de raba, que ya, sí, lo vas a ver blanco. Sí. ¿Entendés? Si compras el calamar entero, le quitas los tentáculos, ajá, le quitas la colita. Sí. Cerrás el puño, lo apoyás sobre la mesada y desde la parte de la cola hacia la parte de lo que sería la cabeza del calamar, cuando ya retiraste la cabeza, queda el anillo más grande del tubo. Sí. Agarrás y escurrís la tripa que tiene adentro. Es muy difícil explicarlo por radio, pero trato de ser más pedagógico para que la gente lo entienda. Se está entendiendo, pero mira, para que yo lo entienda, se está entendiendo perfecto. Escurrís la tripa del calamar. Una vez que lo escurriste, agarrás un trapo rejilla, sí, bien limpio, y empezás a pellizcar el tubo del calamar y se va a salir la primer película, que es la piel. Sí. Lo pelás. Después le quitas la vaina que tiene interior. Sí, esa famosa pluma. Sí, es como, que parece que fuera como una sombrillita, como un claro, fierrito de la sombrilla. Antiguamente le decíamos ballenitas. La nosotros, ballenita, ¿viste? Sí. Las ballenitas que traían las camisas. Sí. Le quitas la pluma del calamar, que es la columna vertebral esa. Le quitas la columna. Y lo vas a cortar en rodajas. Rodajas más o menos del espesor del dedo meñique. Para que te des una idea. Okay. Que es un centímetro. Un centímetro. Así. Las dejas en un recipiente, pones a calentar el aceite, una cantidad más o menos que cubra ese espesor del del dedo, que lo pase, más bien dicho. Sí. Vas a ver que el aceite empieza como a temblar cuando ya levanta temperatura. Empieza como a hacer una turbulencia. Sí, antes de las burbujas, digamos. Burbujas no te va a alargar porque el aceite lo que va a hacer es tomar semejante temperatura que se va a quemar y se puede prender fuego. Ajá. Y es un peligro. ¿Entendés? Pero va a ser todo como una turbulencia arriba, como que está vibrando. Esos son 200 grados de temperatura que vos en una máquina de un restaurante, una freidora industrial, lo controlás por manómetro, pero en la cocina de tu casa, en un sartén o en un recipiente no lo vas a poder controlar. Pero claro termómetro de darte cuenta es que el aceite empieza a vibrar. Agarrás una rabita, la enharinas y la echás ahí adentro. Si ves que hace la ebullición rápido, ya está a punto. Agarrás un puñado de rabas, lo enharinas y lo echas adentro del aceite. Vas echando de a puñados. Ah, okay. Y vas enharinando de a puñados. No dejes todo en la raba dentro de la harina. ¿Por qué? Claro. Porque el calamar es una masa muscular que va permanentemente emanando humedad. Ah, entonces la harina absorbe, claro. Se apelmaza y cuando vos echas esa raba a freír, se te sale toda la cobertura del fritado. ¿Me explico? Sí, nosotros decimos la raba desnuda, porque sí, se le salió toda la cascarita, toda la fritanga de alrededor. ¿Entendés? Perfecto. Entonces, el secreto es ese, aceite bien caliente. Perfecto. Después, si el calamar es viejo, que decís, bueno, y lo comemos, lo queremos recuperar, le pones bicarbonato, lo dejas en leche, le pones ajo, le pones cerveza. Pero ya sabes que no tenés un pescado fresco ahí. Exactamente. Perfecto. Pero para el hacer la raba clásica no hace falta agregarle nada. Después si tenés una variante que si querés le podés poner cerveza, le podés poner champán. Se me está haciendo agua la boca, Vicente, para un poco, te lo pido por favor. La sidra también. Mañana nos tenés ahí, ¿eh? Hay una sidra muy famosa que es una de las más ricas que se está tomando ahora y estamos haciendo las rabas enmaceradas con esa sidra. Que ¿cuándo es impresionante? Hacemos, ¿cuándo le hacemos una nota en vivo en el local a Vicente? Cuando quiera. Ya vamos a hablar. Vicente, impresionante como siempre, gracias por estar en Punto de Encuentro. Gracias por la paella. Te cuento, también. Y perdón, para la audiencia, sí, si quieren ver alguna receta, pueden entrar sí, a nuestro canal de YouTube, Vicente Mellino. Vicente Mellino, ok. Y ahora en un rato vamos a las redes y todos los locales. Exactamente. Bueno, bárbaro entonces. Vicente, gracias por el tiempo, estamos en contacto. Gracias a ustedes, un abrazo enorme y buenas noches. Abrazo grande, chau chau. Bueno, así pasaba Vicente Mellino por Punto de Encuentro. Muchos secretos. Sí. Y esa de las rabas no la tenía muy, muy bueno. Para los que lo quieren encontrar en Instagram, @AnaMellinoEHijos, Vicente y Antonio, están en Lope de Vega, 2698 en Cava, en Avenida Mosconi 399 en Lomas del Mirador y en Avenida Castex 1791 en Canning, para toda la gente de Ezeiza, a que ahí nos están, los que nos están escuchando de todos lados del mundo. Me dio hambre. De todos lados del mundo. Me dio hambre. Sí, ya sé, hambre. Hasta. Las rabas. Bueno, tenemos un mensaje al 116-470-97. Ah, buenas noches, ¿qué tal? Habla Juan de Quilmes. Les comento que ahora en estos momentos estoy en Santa Teresita, en La Vaca Loca. Muy bueno el programa. Y sigan así. Les mando un abrazo, cariño para todos. Juancito está morfando, che, se escuchan los tenedores. Qué feo, ¿no? Refregarnos por, ¿no? Bueno, como usted con el asado, ¿vi? Lo que se siente. Bueno. Nosotros acá con el pulpo, no, usted es un asadito. Y bueno, ¿qué querés? Papá lo hizo, yo no tengo la culpa. Sí, bueno. Bueno, tenemos, participa por la paella. Obviamente, también participa por la paella. Tenemos uno más, dale. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? El programa hermoso. Respecto a la consigna, quiero decirles que en el mar me gusta entrar despacio hasta la rompiente, después me gusta tirarme. Y en la pileta de una. Pero tengo muchas compañeras de natación que entran despacito. Así que, de cualquier modo, es todo lindo. Que tengan una linda noche, hermoso el programa. Bueno, muy bien, ahí sí pasaba Edith de Quilmes. Un beso, Edith. Mi madre ahí presente. Sí, por ahora está ganando la Despacito, ¿eh? Despacito. Sí. Tenemos uno más, dale. Amigos de Punto de Encuentro, yo para meterme al mar, primero de a poco. Realmente voy tomando temperatura en las piernas, sobre todo. Y cuento hasta tres, tomo coraje y chapuzón, así de una. Y después ya está. Creo que es el mejor método. Bueno, un beso grande. Acá, como siempre, escuchándolos. Sonia de Villa Urquiza. Besos a todos. Bueno, muy bien, Sonia. Tiene toda una táctica para meterse al agua. Hay gente que tiene tácticas. Pero ella es así. Es mi amiga. Con todo es así. Bueno, muy bien. 32 minutos de las 10 de la noche. 25 grados 4. Tenemos muchas novedades. Aparte, Formosa, otro país. Están con todo el tema del lío, de la cuarentena, de si hay salen, muchos problemas, si no salen. Sí. Había una chica embarazada que se había dado 5 test y le dieron negativo y todavía la seguían teniendo ahí. Sí, además la aislaron del marido, perdió el bebé, no sé si es el mismo caso, pero hay como varios casos así de que se están manejando muy mal en Formosa. No sé, la verdad, ¿qué nos pasa? Ahora salió un avión, creo que trae 200.000 dosis más. Pero están diciendo que no es lo que habían acordado. En realidad hay menos vacunas. Qué raro en este país. Supuestamente siempre se están produciendo menos. Pero aparte, dosis. Aparte del tema de la mentira, obviamente que yo no estoy con ningún gobierno, ni a favor de ninguno. Le hicieron creer a la gente que en diciembre ya iban a vacunar, que en enero. Estamos en febrero y vacunaron solamente a una tanda. De ¿cuánto eran? 300.000 dosis. De médicos, sí, a los que están en primera línea, ni siquiera todos los médicos. Una tanda sola que iban a estar. Ahora le echan la culpa que los laboratorios no tienen tiempo. La verdad que son patéticos todos los gobiernos, y más con una cosa así. Porque si me decís que era una campaña, algo político, pero la verdad que son impresentables todos, absolutamente todos. De la ministra de Educación, del presidente, de la vicepresidente, de todo. Son un desastre. Pero bueno, es mi opinión personal. Bueno, ¿nos vamos a bailar un rato? ¿Quiere? Sí, mejor. Pero vamos a bailar con todo. Porque tenemos, pero mira, yo te voy a explicar. A ver. Primero escuché lo que se viene y a la vuelta, cuando volvamos de bailar, te digo los nombres porque esto es inédito y es estreno. Se estrena acá en la Vox 102.9. Bueno. Los tres temas que vas a escuchar. Yo me paro. Son estrenos para bailar. Acá? No, todavía no. Todavía no estoy en estado. No lo logro. Pero ya vamos a arrancar. Así que escuchá lo que se viene y ponete a bailar. Ahora en Punto de Encuentro. Ranking semanal. Forma de pensar no cambiará, aunque estemos. a los vecinos y a la vecina. Tú sabes, si caen el comentario, soy el ejemplo de tu chama y el orgullo de mi barrio. Damián, tú soy lo que tú querías. Tú sabes, el canto a la gente tuya, el canto a la gente mía. Sin hipocresía, en tu corazón solo existen dos motivos. Oye, que baile el bailador, ¿qué? Que el bailador baile conmigo. Claro, dime de qué forma. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Ladies and gentlemen, now, con Cuba, quiero caer con Cuba, para que lo vamos a decir en inglés, mejor cuéntalo en el español. Hello. Cuéntame. Ok. ¿Cómo te ha ido? Y pe- Escuchanos por www.fmradiobox.com. Ven conmigo a celebrar, te voy a hacer una fiesta inolvidable, mi nena. Atención de primera, voy a consentirte tanto que jamás vas a olvidarlo. Verás como la noche se te hace corta. Se hará lo que tú pidas por esa boca. No lo pienses demasiado, no me dejes esperando. Dale, dale, ven conmigo a celebrar. Te voy a hacer una fiesta inolvidable, mi nena. Dale, dale, dale. Se mueva, te quedas. Tengo todo calculado, todo listo y preparado. ¿Qué haré? Vivir un día para el recuerdo. Después tú vas a repetirlo de nuevo. Una noche como esta es un crimen que se pierda. Dale, dale, dale. Ven conmigo a celebrar. Pero dale, te voy a hacer una fiesta inolvidable, mi nena. Presento a mi hermanito Edica, lo mejor y más completo. Saca del esqueleto, que esto es un vacilón. Así que siente la descarga y no te quedes quieto. Que yo te lo receto, así que mueve la cintura. Que los demás lo ponen en sacudo. Saca del esqueleto, así que mi güey. Si te sientes guapo, yo soy tu Medicare. Yo puse un buen game, así que ya te pa' acá. Te cogí el carro, quizás. Ranking musical de la semana, 22:48 minutos. Variadito, ¿le gustó? Me encantó. Terribles temas que trajimos para el ranking. La semana que viene, ni te cuento. ¿Ya los tiene preparados? Ni te cuento. Ya los tengo ahí. Estoy hablando con algunos integrantes de los grupos en Cuba para que me manden material. ¿Y con los que están en Miami? En Miami, no, todavía no hablé. Ah. Tengo que hablar con eso. Bueno. Bueno, tenemos más mensajes al 1164-7047 por el sorteo de la paella. Hola, punto de encuentro. Soy la mamá de G. Ay. Y acá desde La Vaca Loca les mandamos un beso grande. La consigna es, yo al mar me meto despacito, sin apuro. Me voy mojando de a poquito, pero cuando me agarra una ola, me tiro. Un beso grande, los quiero. Que la pasen lindo. Muy buena la nota con Mellino, me encanta. tienen unos productos buenísimos. La verdad, chicos, vayan para allá, que los van a atender muy, pero muy bien. Eso es verdad. Eso pegó, verdad. Pegó, ¿cómo se llama? Pegó canje en, claro, ahí en la vaca, canje, pegaron canje, que lo nombran acá. Chau. Ah, chau, bueno, se había olvidado de... ¡Chau! ¡Chau! Se había olvidado de decir chau, mamá. Bueno, che, está... Qué sensual que mandó el mensaje, claro, mi mamá, pero ¿eh? Pero aparte, o están tomando un vinito. Sí, para mí que sí. Tomando un vinito y... Comiendo despacito, claro, y después si y me agarra la mano. ¿Hay uno más? A ver. Mariano. Opa. Mirá, yo me meto, o sea... Haga la temperatura que haga, sí, en el mar, llueva, truene o algo así, me saco la remera, voy corriendo y me meto lo más rápido posible, pum, contra las olas. Pum, contra las olas. Ahí está, bueno, de los guapos como su hermano. De los guapos. De los guapos. Bueno, me tenemos encantó. Para hacer el sorteo. Tenemos. Tenemos para hacer el sorteo. Bueno, mientras mezcla, porque esto es todo legal. No usamos app, nosotros es papelito. Les recordamos que para los que quieren ir a comer los mejores pescados de la Argentina y mariscos, lo hacen en lo de Ana Mellino e Hijos en el Instagram. Vicente y Antonio, que los atienden con todos sus empleados de lujo. Tienen la sucursal López de Vega 2698 en Cava, Mosconi 399 Lomas del Mirador y en Castex 1791 en Canning. Tienen tres sucursales. Recuerden que la tienen que ir a buscar a alguna de las sucursales, sí, ¿no? Sí, seguramente que la sucursal de López de Vega ahí en Cava o sí, en Cava o en Loma del Mirador. Bueno, básicamente vayan a buscarlo, chicos, es a ella mismo, para en sí, distancia y tiempo, así que bueno. ¿Hacemos el sorteo? ¿Lo saco? Dale. Ay, qué a nervio. Ver. A ver. Contamos. 10. 9. A ver. ¿Quién acaba de ganar? Juan. No, Juan Gulo acaba de ganar la paella. No, ustedes me vieron que no lo elegí, ¿eh? No, salió todo legal, ¿eh? Todo legal. Todo bueno, legal. Juancito, te ganaste la... Te juzgo si vos me viste, pulpo. No me quites credibilidad. Es más, verdad, se voló solo. Bueno, hay que ir a buscarla este sábado, así que no sé quién va no, a ir. No, no están. Bueno, así. Juan, anda a buscarla y volvete a mamar el yuyu. Porque es vuelta. Este sábado, hay que ir este sábado. Hay que ir este sábado sí o sí a buscarla. Hay que ir este sábado sí o sí. Así que bueno, ganador de la paella para 5 personas de agradecimiento a los hermanos Mellino, Vicente y Antonio. Bueno, nos despedimos. Se nos terminó el programa sí, el día de la fecha. Se nos terminó el programa. Se me pasó rapidísimo hoy, ¿eh? Se pasó volando con muchas notas, mucho, la noticia. Tota, el Doc. ¿Quién más estuvo? Lo tuvimos a Vicente. Paleobit. Tuvimos al señor Paleobit con los Bitcoin. Tuvimos a Alejandro Saporito con todo el deporte. Y el miércoles que viene me parece que se reintegra el señor Alejandro Ferré con todo el tema de la educación. Ah, sí, vuelve. ¿Vuelve o se queda? Está en San Bernardo, ¿no? Que vamos a hablar del tema de qué pasa con las clases. En Capital arrancan, acá en Provincia arrancan el primero. ¿Con qué protocolos? ¿Cómo se arranca? Bueno, y todo lo que... Las paritarias docentes también, porque sí, creo que había reunión para las paritarias, a ver si aumentan o no aumentan, porque la verdad que aumenta todo, pero el sueldo no aumenta. Todo no aumenta, menos los ingresos de los docentes. Así que bueno, vamos a tener toda la información el miércoles que viene, seguramente. ¿El miércoles que viene? Ah, sí, estamos el miércoles. El miércoles que viene estamos, el otro miércoles seguramente que salga repetido, porque nos vamos de vacaciones como corresponde, nos vamos a la costa atlántica. Como corresponde. Como nos da el cuero y el protocolo. Exactamente. Bueno, se quiere despedir. Bueno, nos encontramos entonces el miércoles que viene con más obras de teatro, con más info de espectáculos. Y bueno, nada, esperamos que estén ahí del otro lado escuchando. Impecable. Bueno, nada más que decir, gente, nos reencontramos el próximo miércoles de 20 a 23 acá en Tu Punto de Encuentro. Gracias, Punto de Encuentro. Gracias, Mellino. Si no estoy, que la guarden, que no hay problema, la voy a ir a buscar. No sé si el sábado, pero seguro que la voy a buscar. Suerte, chicos, gracias. Se te nota que